Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y como cada semana, aunque esta vez distinto, su amigo Rul la Mutarrata. Que en este caso, que primero que nada quiero decir, carnal, ¡feliz cumpleaños! Muchas gracias, mi hermano. Fue tu cumpleaños hace poquito, ahí te felicitaron en el Twitter, en el Facebook. Luego me enseñas los mensajes del Facebook, porque como ya no tengo Facebook, Pero sí, también te felicitaron mucho por ahí. Sí, ahorita me los enseñas, los voy respondiendo de una vez. Y muchísimas gracias a todos por acordarse, por ponerme mensajitos pachones. Estuvo pachoncito encerrado porque, pues, hey, estamos en una pandemia sin control. Básicamente. Pero bueno, de todas maneras, pues, se agradece, pues, se la pasa uno pachón tratando de descansar lo más posible. Estuvo bonito y obviamente, si me preguntan qué me puse a hacer en mi cumpleaños, bueno, aparte de lavar ropa, había que lavar ropa, tenía mucha ropa sin lavar, pues leer cómics. Leí hartos cómics y me puse a jugar un poquito del Brujero 3 porque no tenía otra cosa que hacer. Estuvo bonito. Y porque no ha llegado el Play 5 a tu vida, ¿verdad? Es que está imposible de conseguir. En algún momento del siguiente año lo compro. O sea, también no soy de los que le superurjan, ¿eh? Sí. Y también si nos escuchan un poco diferente en esta ocasión, es porque por esta ocasión muy especial, que fue el cumpleaños de mi hermano, pues tuvimos la oportunidad de reunirnos y estar físicamente, o sea, en persona, frente a frente, después de meses que no habíamos grabado así. Por eso tenemos la posibilidad de interrumpirnos un poco más, ¿verdad? Sí, ahora sí le puedo pegar a mi hermano si no me gusta lo que está diciendo. No, espérate, quiero entrar yo, ¿no? Dale, ¿no? Así que, pues sí, se escucha un poquito diferente. Se extrañaba esto. Se extrañaba muchísimo. Estamos viendo la forma de podemos hacer esto. No todas las semanas, pero probablemente no sé, un par de semanas al mes, tal vez, sí, algo así. Sí, algo así está padre. Empezar a retomar, obviamente, utilizando transporte privado para esto. Claro. Empezar a retomar un poquito este asunto del Café Comiquero. No podemos decir que en vivo, pero yo lo siento en vivo. Sí, digamos presencial. Presencial. Exacto. Presencial es el término correcto. Y de lo que dices en vivo, pues, alguna vez nos han dicho, estamos pensando, no sabemos. A ver, ¿qué podemos hacer de eso? A ver qué hacemos. A mí me gustaría, de una vez les adelanto que a mí sí me gustaría, no todos los programas, otra vez, porque no siempre tenemos el mismo horario disponible. Hay veces que es ciertos días, hay veces que no. Hay veces que grabamos un día y después nos paramos un ratito y al siguiente día terminamos el otro, la otra mitad del programa, no sé. Pero me gustaría por lo menos intentar algo alguna vez en vivo, a ver cómo sale. No sé, estamos viendo opciones por ahí. Exactamente, carnal. Y pues bueno, notitas de la semana. Hay varias cosas que platicar. Algunas muy polémicas, la verdad. Yo creo que ¿qué pasa si arrancamos con pues el elefante en la habitación, ¿no? Ah, sí, es un elefantote. Estamos hablando de HBO Max, ¿verdad? Básicamente. Ah, ok. Entonces sí es el elefantote que yo estaba comentando. ¿Cuál es el elefante aquí ahora corporativo y feo de HBO Max? Bueno, anunció que va a salir sus películas de Warner Media. Warner Media, de Warner Bros. Al mismo tiempo en HBO Max que en cines. Lo cual desató cualquier cantidad de comentarios y que plantea diferentes retos, ¿no? El principal es que HBO Max no está en todo el mundo. Para empezar. Y eso complica la distribución de sus películas en otros países, México, por ejemplo. Y vamos a ser muy honestos, hay un tema ahí enorme que yo creo que serían muy ilusos si no se supieran que existe y si no supieran a lo que le están tirando, que es el tema de la piratería. O sea, el que tengas al mismo tiempo el lanzamiento en cines y al mismo tiempo tu lanzamiento en digital se presta perfecto para que este sueño dorado de cualquier piratota, ¿no? O sea, la descargas en un formato, o sea, encuentras cómo ripearla de la fuente original y la distribuyes y gratis, ¿no? Y no sé si eso esté presupuestado dentro de su idea de liberar al mismo tiempo, pero es algo muy arriesgado, la verdad. Es muy arriesgado, sobre todo porque siento que más bien están considerando el impacto a nivel local, a nivel de Estados Unidos. Les recuerdo, he trabajado con varios estadounidenses y son muy localistas. ¿Sí? Consideran que Estados Unidos es el mundo y que todos nos comportamos como ellos cuando no. Incluso dentro de países del primer mundo, aunque tengan el servicio disponible y tengan también un nivel de ingresos muy amplio, siempre va a haber personas en cada país dentro del propio Estados Unidos que digan, no, no lo pago. Si sale al mismo tiempo en este servicio de streaming, de a ver cómo le hago. Grabo la pantalla, grabo el audio por aparte, con diferentes programas, a lo mejor en diferentes dispositivos. Y ahí tengo mi película, ¿no? Sí. Siento que están viéndose ahí nada más el impacto local, que no ven el impacto que puede provocar en la disminución de sus ingresos en el resto del mundo, pero pues bueno, supongo que lo tienen presupuestado, o sea, es lo que yo imagino. Pero tú además de eso ves más cosas, ¿no? Ves como otros temas que específicamente en el ownership de las cadenas de cine, ¿no? Sí, se estaba empezando a barajar la posibilidad de que compañías como, bueno, AT&T, Warner, Disney, Marvel, empiecen a comprar ciertas cadenas de cine para ellos. Y eso sí sería... Que eso ya ha pasado en la historia del mundo. Así pasaba en los 20s, 30s, 40s, algo así. Uh-huh. Compañías de productoras de cine tenían sus propios cines donde se exhibían sus películas y las de ellos nada más. Y si querías ver otra, no había de otra, o sea, solo podías ver. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Disney comprara una cadena de cines? No creo que sean tan tontos para decir, solamente voy a exhibir mis películas. Seguramente exhibirían las de Warner, las de todo el resto del mundo. Pero estoy seguro que algo así pasaría. Es de, ¿quieren el estreno? Es en mis cines. ¿Que la voy a distribuir a otros lados? Sí, a lo mejor en un mes o dos. Ahí para que la tengas. Pero mientras la quieres ver, tienes que venir a uno de mis cines, amiguito. Ajá. Y eso está feo y lo que le sigue. No sabemos si realmente se vaya a hacer así. Sabemos que las cadenas de cine en Estados Unidos tienen ahorita muchos problemas, digo, evidentemente. Sí. Y están, varios cines están casi rematando. Ahora sí que el mejor postor. No sabemos en qué vaya a quedar ese asunto, pero es algo que con este lanzamiento, bueno, esta noticia de HBO Max, ellos podrían, o sea, Warner podría empezar así, empezar a comprar ciertos cines, ciertas cadenas de, oye, si lo voy a lanzar tanto en cines como en HBO Max, pues de una vez le invierto, uh-huh, y compro una cadena exclusiva para mí. Lo cual, como cliente, no es tan viable, ¿sabes? O sea, no, imagínate, tuvieras que ir a diferentes cines dependiendo del tipo de película que quieras ver, pues como que no está tan padre, ¿no? Y más pensando en comunidades que, o sea, tú dijeras, bueno, en una gran ciudad a lo mejor encuentras N cantidad de salas de cine, pero en comunidades pequeñas, no. O sea, sería muy complicado, ¿no? Sí, y aquí estamos, por ejemplo, hablando, ya no estamos hablando solamente, por ejemplo, de un país, pues pobre como México, que tenemos unas cuantas ciudades grandes, el resto son comunidades más bien pequeñas, donde tendrán quizá una cadena de cines y se acabó, ¿no? Esto pasa incluso en países ricos como en Estados Unidos. Los pueblitos y ciudades pequeñas tendrán, incluso a veces ni cadenas, todavía habrá cines locales, sí, por ahí, y a ver cómo le hacen, ¿no? Sí, sí, es cierto. Recientemente, no me preguntes por qué, pero hemos estado viendo varias películas de Navidad. Todas son comedias románticas de Navidad, Cookie Cutter y todo. Y he visto como tres, donde básicamente se desarrollan en pueblitos rurales de Alaska. ¿Por qué? Porque hay nieve, ¿no? Y básicamente es la historia de la chica normalmente, que es citadina, que no le, pues que la vida de pueblo como que no le gusta y acaba enamorándose de alguien. O sea, esa historia... Es la Bella y la Bestia. Básicamente, o sea, eso lo hemos visto mil veces, ¿no? Pero en todos los casos es un pueblito en Estados Unidos O sea, es Estados Unidos, pero es una comunidad donde creo que en una de esas no llegaba ni Amazon, ¿no? O sea, no, no sé, ni con dron llegabas, ¿no? Casi, casi. Entonces, eso pasa también allá. No es exclusivo de países de tercer mundo, ¿eh? Sí, es un asunto que obviamente solo le beneficiaría a las compañías grandes, ¿no? Warner, Disney, quien termine comprando cadenas de cines. No sé, es mucha especulación todavía, pero no suena bien el panorama. En particular, mucha gente sí está muy escéptica de esta movida de Warner por poner sus estrenos simultáneos entre HBO Max y cadenas de cine. El primer experimento ya viene en diciembre, Wonder Woman. Sí. Que va a estar en cines en México incluso antes, ¿eh? Se va a estrenar creo que desde el 16 de diciembre. O sea, ya en cuestión de unos cuantos días. ¿La vamos a ver? No. No. La veré en pirata. Pues sí. ¿Porque qué creen? Va a estar en pirata. ¿Y qué creen? Queremos vivir, ¿no? No me quiero ir a contagiar de porquería en el cine. Sí, no hay vacuna todavía. No. Y yo sé que muchos ya han ido al cine, ya dicen, no me pasó nada. Qué bueno que no les pasó nada. Pero no estás exento, ¿no? Entonces, la verdad, no, preferimos no jugarle al vivo. Sí, no. Tenemos buena salud, ¿no? No crean que nos estamos cuidando extra por porque tengamos algún problema o algo así, pero no sabemos. Es un virus, el COVID-19 es un virus que afecta muy distinto a muchas personas. Sí. Y pues más allá también de esto, pues estamos cuidando al resto de la comunidad. No queremos empezar a contagiar a gente. Así que pues no la estaremos viendo, honestamente, en el día de estreno ni por error. La veremos quizá después. Cuando salga en HBO, el rip de HBO Max. Pues sí, porque aquí a lo mejor México tendría la chance de... Existe HBO Go, si hubiera una negociación de poner ahí la película en HBO Go. Tal vez. Pago un mesecito ahí, a ver, órale. Ándale, sí. Por verme de buena gente y a lo mejor veo Watchmen de una vez. Ya, deberías ver Watchmen. Sí, es una fantástica serie. Por ejemplo, es que lo estaba pensando. Dije, bueno, si llegara a ser... Lo estaba pensando ahorita de camino acá. Estamos grabando en la casa de mi hermano. Venía pensando lo de camino, de bueno, si llegaran a poner Wonder Woman en HBO Go, el servicio que tenemos aquí en México para HBO, pues bueno, a lo mejor les pago un mes, veo la película y veo otras cosas de HBO que me quede con ganas de ver, ¿no? Seguir viendo Doom Patrol, Watchmen, otras series por ahí de HBO que quería ver, que ya no. Una vez tuve el mes gratis y no me gustó y lo quité, ¿no? ¿Viste Chernobyl? Vi Chernobyl. ¿Qué tal? Chernobyl. A mí me gusta, pero porque me gusta la historia en general de Chernobyl. Es un milagro que sigamos vivos, en fin. Pero es por eso, realmente. Obviamente está muy bien actuada, está muy bien hecha. Es bonita dramatización, está muy bonita. Pero hay otras cositas que por ahí me interesaban ver. O volver a ver. Band of Brothers, por ejemplo. Me gustaba esa serie de Spielberg. El buen Spielberg haciéndola en Segunda Guerra Mundial, como es lo suyo. No sé, hay muchas cositas que de ahí a lo mejor pagar. Estoy dispuesto a pagar un mes. También no es como que me vaya a contratar el servicio de siempre. Pero un mes para poder ver esas cosas. Si hicieran esa negociación lo haría. Pero si no, ¿qué pues creen? Pagas el precio en hierro, ¿no? Pequeña referencia de Game of Thrones. Exactamente, pago el precio bucanero. Literalmente es pagar el precio bucanero, el precio en hierro. Pues es que... ¿Qué hago? ¿Morirme? Pues no. Ahora sí que no me voy a morir por ver la película de Wonder Woman. Así que pues, no sé. Va a ser una situación complicada en particular. O sea, para nosotros el andar viendo esa película. O sea, complicada en el sentido moral, pues. No nos encanta la piratería, pero... Pero pues, también no nos gusta. Nos gusta eso de vivir y seguir respirando, así que... O no tener una enfermedad que nos deje secuelas de quién sabe qué rayos, así que... Pues bueno, así va a estar el asunto con nosotros. Veremos Wonder Woman, pero obviamente no en cines, no en el estreno aquí en México. Pero bueno, ¿con qué seguimos por acá? Vamos a ver. Pues, ¿qué te parece con otras cosas de streaming, de diferentes streamings, de que pues ya hay imágenes por primera vez de Hawkeye? Bueno, yo digo que es la serie de Hawkeye. Bueno, en realidad este sí sería Hawkeye porque es Best Hawkeye, que es Kate Bishop. Sale Kate Bishop, ya confirmadísimo, ya sí. Con ropa morada y toda la onda. Sí, se ve que es como que le dieron su, o sea, la agarraron en pants, me acuerdo, ya después supongo que le darán su traje superheroico, pero muy pachón. Yo lo comenté en Twitter y lo quiero comentar aquí, de que creo que es una serie destinada al éxito por dos situaciones. Creo que a la gente que va al cine a ver películas de Marvel le gustó el asunto de los héroes legado. Ese pues teaser, adelanto de quién va a ser el nuevo Capitán América, creo que gustó bastante, que va a ser pues Falcon. Y que ahora haya un nuevo juego, que creo que también es un concepto que les está gustando. Número dos, voy viéndome ya más o menos el tipo de... O sea, por las imágenes que mostraron, ya voy viendo el tipo de Kate Bishop que va a ser. No va a ser tanto como la primer Kate Bishop de los primeros números de Young Avengers. Creo que va a ser una personalidad más bien más apegada a lo que hizo Kelly Thompson, que ha gustado mucho. Es probable. Vera Farmiga está casteada como la mamá de Kate Bishop, que me dice que en los cómics fue vampiro. En la secuela del cómic de Private Eye de Kelly Thompson de Hawkeye, que la secuela se llamó West Coast Avengers, sí, resulta que su mamá es vampira. Huh. O sea, no era vampira, pero sí hizo vampira. Y le digo a mi hermano, ahí es cuando puedes introducir a Mahershala Ali como Blade, ¿no? Y santo remedio, ya teníamos cómo meter a Blade. Así que miren, estoy seguro que la gente va a adorar a Kate Bishop porque es un personaje extra adorable y tienen un elemento para que todo el mundo se derrita por él. Pusieron a Loki, el Pizza Dog. El Pizza Dog, ¡ay, qué buena onda! Y sale a cuadro y toda la onda. Y me encantó que las escenas está Clint Barton, o sea, Jeremy Renner, la actriz, que no recuerdo cómo se llama la actriz, mil disculpas. Actor. Perdón, ¿qué? Le dijiste actriz, es actor. Pues siempre le he dicho actriz. ¿A Clint Barton? No, la actriz, no sé cómo se llama la actriz, que hace a Kate Bishop. Se apellida Steinfeld, no me acuerdo cómo se llama. Y el perro, o sea, tiene, y los ves, por ejemplo, a Kate y a Hawkeye con arcos. Con sus arcos, o sea, ya, normal, a lo que vamos. Si ya sabíamos a lo que íbamos. Una cosa que leí en Twitter y me dio mucha risa porque dije, ok, qué buen casting y qué buena caracterización. De que, oigan, ¿no se les hace que la señorita Stanfield, no me acuerdo su nombre de pila, pues apellida Stanfield, se ve muy X? Y dije, sí, y es la idea de la Kate Bishop que hizo Kelly Thompson. La idea es que sea una muchacha normal. Sí, claro. Que se vea como, o sea, se vea como cualquier otra. No tiene nada, no es una supermodelo, en Noruega, ni mucho menos, no, es la hija del vecino. Es la idea que te quieren vender de que es cualquier persona puede ser Hawkeye. Y cualquier persona puede ser mejor Hawkeye que Clint. Que Clint, pues buen punto. Esa es la idea. Me encantó que la gente está viendo, o sea, a lo mejor un poquito de queja ahorita, si quiere, pero van a ver que se van a enamorar de ese concepto. Desde ahorita ya están diciendo, oigan, se ve... Le atinaron porque se ve X, se ve como cualquier persona. Ajá, exactamente es el punto. Me gustó, o sea, obviamente no les arruino la sorpresa, no le quise arruinar ese dude la sorpresa, ni mucho menos. Pero me encantó verlo ya reflejado de una vez. Dije, sí, qué buen casting, qué buena caracterización. Y por lo que se ve va a estar muy basado en el run de Matt Fraction. Sí, es un... Y David Aja, que es un run muy querido. Es muy bueno, evidentemente también es muy bueno. Y es un parteaguas tanto de la vida de Clint, o sea, el Clint Barton pre-David Aja y Matt Fraction es uno, y Kate Bishop también es otra. Cada uno toma su camino a partir de ahí. Yo creo que es algo que vamos a estar viendo. Va a estar muy pachoncito. Ya quiero ver. Creo que es la serie que más espero, honestamente. Y también la nota interesante. El mexicano Tony Dalton, un actor mexicano, va a estar dentro en la serie con un personaje que aparentemente es Swordsman, que fue el mentor de Hawkeye. Sí. No, voy a revelar mi edad con eso, pero yo era chavillo cuando Tony Dalton estaba en una versión light. Muy light. De Jackass en... No me acuerdo... ¿Qué televisora? En el 5. Televisa, entonces. Sí. Haciéndola con otro dude que se llamaba Christoph, haciendo burradas, estilo Jackass, ese programa de MTV de Johnny Knoxville. Johnny Knoxville y compañía. Pues era la versión light mexicana y fresa, ¿no? Oye, ¿quién fue el que se falleció? ¿Estivo? No. No, falleció no. Van Marguera, ¿no? No, el barboncito que era amigo de ese cuate, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, es cierto. Dunn, ¿no? Creo que se llamaba. Ryan Dunn. Sí. Sí, de... Sí, no, Van Margera ahí sigue, creo. Ahí sigue, un borrachazo. Sí. Borrachazo en carro. También el dude, el chaparrín, ¿cómo se llamaba? Bueno, le decían... Híjoles. Wiman Acuña. Wiman, ajá. ¿Ya falleció? ¿Ya falleció? Sí, también creo que el año pasado o este año. Y no de un accidente, de no en algo que eso que te pudiera pasar, o sea, por hacerle de Jackass. No sé qué le pasó, pero... Sí, no sé. Era entretenimiento muy, muy estúpido, pero consideren que yo era un niño muy, muy estúpido. Y sí, la verdad, nos divertíamos como estúpidos. Estaba muy, muy entretenido, la verdad. Sí, ya. No enveje... En retrospectiva, no envejeció nada bien ese concepto, ni mucho menos. Era se lo achaco a una sequía de entretenimiento muy canija de esos años. Era, creo que el tratar de hacer como profesionalizar el blooper, ¿no? Algo así. O sea, como que meterle producción para... Porque te daba risa los videos de, ah, mira, jaja, se cayó, ¿no? O jaja, se pegó. Jaja, se golpeó. Se golpeó de feo. Nos gusta ver sufrir a la gente. Sí, es mucho de eso. Realmente no es un concepto que haya envejecido bien. Si uno, yo estoy seguro que si yo viera los capítulos actualmente, las películas, diría... gracias, ¿no? Pero y ahí estaba Tony Dalton en esa versión que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero me acuerdo que hacía algo así. Después ya tuvo su carrera de actor... profesional, que pues sí. la había hecho varias cosas en películas mexicanas. Y no sé, me da gusto que el dude, no sé cómo sea como persona, ojalá sea buena persona, es lo que estoy esperando. Pero pues, si hay algo que me está gustando de las películas, pero series que está sacando Disney Plus, por ejemplo, de Mandalorian, ahora que es esto que va a salir de Clint Barton, están ocupando honestamente actores no tan jóvenes. Sí. ¿Y le están dando su lugar? Vean a The Mandalorian. Creo que nadie estaba en sus 20s. Pues no, o sea, el Pedro Pascal no. No. No. Creo que ya ni en sus 30s, Obviamente este Carl Weathers. No. Veteranazo, pero... Veteranazo, pero hey, está entero el señor. Gina Carano igual. No es spoiler, ya todo el mundo lo vio. Temuera Robinson no es un niño. Ni Rosario Dawson es una chamaca. Migna Wen le pega sus 50s. Lo cual no me lo puedo creer. Está canijo, ¿no? Sí. Que me des su... ¿Era Chun-Li? Era Chun-Li. Sí, de veras, que me des su rutina de ejercicio y su sus tratamientos de belleza, porque santo a Dios cómo se conserva. Sí. O sea, realmente no hay tanto chamaco ahí. Me gusta que están ocupando actores que en otras eras de Hollywood ya hubieran dicho ya no existen. Sí, creo que los más jóvenes dentro de Mandalorian que hemos visto es, por ejemplo, en la primera temporada, un dude que estaba ahí en Tatooine, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que acaba matando a esta... Que aparentemente mata al personaje de Migna Gwen, Fennec. Ajá, él estaba chavo. Él estaba chavo. Y el Totally Not, Totally Not Boba Fett tampoco estaba tan chavo ya, ¿no? No, ya no estaba. Era como Light Cable, ¿no? Light Cable, sí, no estaba chavo tampoco. Y en esta de... Bueno, Giancarlo Esposito, que es el villano está principal. Están Edgar, Moff Gideon, etcétera. No está chavo tampoco. Pues no. Para nada. Entonces, y por lo que vemos también aquí en Hawkeye está pasando eso. Jeremy Renner... Ya le pega a los 50. Ya le pega a los cincuentones. La más joven, evidentemente, es la señorita Steinfeld, porque es la idea, es que sea muy joven. Sí. Porque sea una chamaca. Pero de ahí en fuera, el resto de los cast que están anunciando, Tony Dalton, Vera Farmiga, ya no son unos niños. Me da gusto eso. Me da gusto que... a lo mejor también porque yo ya estoy envejeciendo. Que dices, todavía tengo oportunidad, ¿no? De hacer algo en la vida, ¿no? Exacto, no de salir en películas, no es lo mío, yo no quiero hacer eso, pero de hacer algo en la vida, no de que ya me entierren en unos pocos años, ¿no? Bueno, en la de The Mandalorian, hasta el Baby Yoda tiene 50 años. Sí, totalmente cierto. Que ya sabemos que el Baby Yoda tiene nombre, pero pues no gusta el Baby Yoda. Es intercambiable para mí. Entonces, sí. Se escucha bonito su nombre, todavía todo mundo lo sabe, no es spoiler de nadie, que es Grogu. Se escucha bonito. Sí. Pero a mí es intercambiable. Grogu, Baby Yoda. Sí. Baby Grogu. Sigue siendo bonito. Condenado Moped. O sea, ¿qué tiene el Condenado Moped que a todo el mundo le encanta, no? Pero... Está lindo el desgraciado. Sí. Así que no sé. Es una... Es esas nuevas tendencias que están viendo en algunas cosas ahí en... que no es perfecto, obviamente. No es una situación perfecta, ni mucho menos. Pero es algo que en otros años no se hubiera visto, ¿no? Eso está pachón. WandaVision, que viene el 15 de enero, por cierto, se estrena. También vamos a ver, Paul Bettany tampoco es un chamaco. Si acaso es más chamaca esta Elizabeth Olsen, sí. Sí, pero ya está en sus 30s. Late 30s, ¿eh? Sí. 30 and flirty, ¿cómo era en esa película de quisiera tener 30, algo así decían, ¿no? 30, Flirty and Thriving, así era el moto que tenía el personaje de Jennifer Garner. Donde salía, por cierto, Mark Ruffalo. Sí, o sea, donde ves bailar a Elektra, a Hulk y a Gollum bailando Thriller. Y salía Brie Larson, ahí, ¿sabías? Ah, sí, claro. Era una de las escuiclitas Zibol ahí de... Que, por cierto, la actriz que contrataron para hacer la de la versión joven de esta Jennifer Garner, hoy la ves y es Jennifer Garner. ¿Ah, sí? Y se vistió con el vestido con el que bailan en esa de que bailan Thriller. Se vistió con ese vestido y dices, no manches, o sea, es perfect casting. O sea, sí se parece un buen. Alguien latinó, ¿eh? ¿Sí? Alguien latinó, mala onda. Pero pues sí, ahí vienen esas cosas. Enero 15 viene WandaVision. Sí. También le traigo muchas ganas. Esa, sin duda, muy influenciada por el run de Tom King. Evidentemente va a ser el asunto. Que está pachón. Está pachón. Y miren, yo sé que Tom King tiene... altas y bajas. Altas y bajas. Vamos a decir que tiene altas y bajas. Estoy siendo muy polite con él. Pero cuando le dan algo autocontenido, creo que es donde lo hace mejor. Sí. El asunto es que si lo vas a hacer autocontenido, dale, o sea, por ejemplo en cómics, dale algo que sea fuera de continuidad, porque le encanta matar gente inocente. No me encantó que matara a Víctor Mancha en su momento. Sí, no, me quedé de, no, ¿por qué? Sobre todo porque son mis Runaways, infeliz. Y después le dieron, pero mira, después creo que hicieron muy buen manejo de eso, posteriormente Rainbow Rowell. Ah, claro. Y le dieron un arco muy interesante a Víctor, ¿no? Aprovechó muy bien lo que había pasado con Víctor. Ahorita es un personajazo. Y Rainbow lo ha dicho, es su runaway favorito. ¿Víctor Mancha? Sí. Okay. Cuando ya se le... por influencia de Chris Anka, se le quitó la pena de decir quién era su runaway favorito, porque Rainbow es una autora de muchos años. Ella ya es veterana en esto. Si le preguntan su personaje favorito de un libro, dice, no, yo no tengo, ¿no? Y cuando Chris le cuando hacían entrevistas y Chris le preguntaban cuál era su runaway favorito, que decía que era Carolina, esta Rainbow le decía, no puedes decir eso, ¿no? Y Chris dice, ¿cómo no? Ella sin miedo al éxito. Sí, se le quitó la pena y ya lo admite, ¿no? Su runaway favorito es Víctor. Y sí se nota. O sea, sí lo escribe... Lo ha hecho sufrir. Mira, es el personaje más Rainbow Rowell de todo Runaways. Ah, buen punto. Es el que lo ha hecho sufrir más, el que le da más heartache. Literalmente le da un cuerpo nuevo. O sea, sí, es el personaje más Rainbow Rowell. Sí. Ah, Víctor Mancha. Buen personaje. Es buena onda. Sí. Pero sí, o sea, es un muy buen... Volviendo al punto del run de Vision de Tom King. Es un muy buen run. Es un muy buen cómic. Técnicamente es autocontenido. Sí dejó secuelas para muchas otras cosas. Vip también. Nos dio a uno de los mejores nuevos personajes que han salido de Marvel en mucho tiempo. Viv Vision. Viv es la onda. Y es también... es un personaje tan Tom King que no se la creo que pueda convivir en otros lados, pero la hacen... Y lo han logrado, ¿eh? Lo han logrado porque han hecho ese asunto de que apagó sus emociones, lo han mantenido y de que ella prefiere... sabe que no está completa, sabe que no es... completamente una persona porque no literalmente no prende el switch de emociones, pero se quedó con la idea de lo que es el miedo y tiene miedo de lo que va a sentir del luto y del pues todo lo que le ha pasado en la vida si prendes emociones. Es un muy buen elemento con el cual jugar. Es tan Tom King que digo, ¿de veras lo dejaron? Y sí. ¿Y se quedó? O sea, Tom King tiene altas y bajas, pero cuando hace las cosas bien lo puede hacer bastante bien. Va a haber mucho de eso en WandaVision, sobre todo en el sentido de andarse haciendo familias artificiales. Hay mucha posibilidad de que de ahí salgan más Young Avengers. Sí, claro. Eso ya lo quiero ver. Que son conceptos que me gustan. Si hay algo que me gusta de los universos de Marvel y DC, son los seres legado. Me gustan mucho esos, quién sabe por qué. Que te digo, en Marvel no lo tenían. O sea, les costó mucho trabajo llegar a eso, ¿eh? O sea... no había muchos personajes legado hasta que llegaron los Young Avengers, básicamente. O sea, los New Warriors de ese en sí ya existían, bla, bla, bla. Pero eran como que sus personajes. Sí. O sea, no tomaban el manto de nadie más. Y los Young Avengers sí. De hecho, al principio era muy in your face, ¿no? Es el nuevo Thor, el nuevo Hulk, el nuevo Capitán América, ¿no? El nuevo Iron Man. Y después, bueno, algunos sí, otros no. Pero a algunos se les quedó al grado de que Kate Bishop es la nueva Hawkeye. Sí, y el nombre lo adoptó tal cual, Hawkeye. Sí. Quizá los demás no, o sea, los demás ya son también sus propios personajes, pero en el caso de Hawkeye, Hay un Hawkeye y es Kate Bishop. Sí, sí, sí. Así que pues, interesante esa parte. Interesante, ¿verdad? Interesante. Se va a poner pachoncito. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos por ahí, carnal? Cómics, cosas de cómics, ¿qué te parece? Sí. Fíjate que yo estaba, también lo comenté por ahí en Twitter, estaba en la semana, como no tenía mucho que hacer, tomé unos días de vacaciones, me puse a ver a leer algunos cómics viejitos, estaba revisando el trabajo de James Stokoe, porque dije, bueno, ¿qué onda sacar algo nuevo el señor, no? Púrele, ¿no? Púrele cuando usted guste, pero cuando usted guste, va a hacer las cosas muy bien el señor James Stokoe, unas para apresurarlo, en fin. Me puse a leer sus cómics antiguitos de Godzilla, esos de Half Century War. Chulada. Chulada. Después difíciles de encontrar ahorita, ¿eh? Sí, nada más están recopilados y como ya está fuera de print. No, carísimo. Ojalá que haya una reedición pronta. Creo que sí va a haber. Probablemente lo haya. Después me puse a leer esa serie de Colin Boone con Godzilla que se llamó... ¿Rulers of Earth? No. Unleashed. ¿Kingdom of Monsters? Unleashed se llamaba, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero también muy padre, muy buena. En un futuro apocalíptico con Godzilla, está divertida. Y yo me quedé preguntando, oye, ¿ya no sacan cómics de Godzilla, de AEW? ¿Qué habrá pasado con ellos? Lo and behold, me respondieron. El universo te contestó. El universo me contesta. ¿Qué es lo que pasó, mi hermano? Pues resulta que AEW y Toho, otra vez, llegaron nuevamente a un acuerdo para seguir manejando la licencia de Godzilla por un muy buen rato más. Hay nuevas publicaciones de Godzilla a partir de 2021. Y es curioso porque va a haber material no solamente de IDW Publishing y IDW Games. O sea, están pensando en juegos de mesa y cosas por el estilo con Godzilla. Y va a haber una serie que aún no tiene nombre, que está escrita por Eric Burnham, con arte de Dan Schoening y Luis Antonio Delgado, no los ubico, pero que va dirigido a lectores de edad mediana, o sea, como de más o menos, menos como primaria, secundaria. Y sí, si ves el diseño de Godzilla, es Godzilla, o sea, grandote acá, todo el rollo, visco, como muchas veces lo veíamos en los de Toho, la verdad, o sea, estaba virolo, pobre Godz. Sí. Y con un diseño menos, ¿cómo te decirlo? No tanta escamita, no tan, o sea, sí es monstruo, pero no tan monstruo. Sí, es como la época de los noventas, más o menos. Más o menos. Que era... Y era más monstruo, pero todavía era monstruo más o menos amigable. Sí, y y pensar alrededor como de chavitos. Otra vez, como siempre, sabemos que cuando hay cómics de Godzilla, a veces lo menos importante es el factor humano, porque nos acaba como diciendo, ah, sí, cuando vamos a Godzilla, ¿no? Pero alguien tiene que hablar, es un cómic. Tiene que ver. Sabemos que no es necesario que hablen. O sea, hubo una miniserie que se llamó Godzilla in Hell. ¿Con arte de Stokoe? El primer número es con arte de Stokoe y es completamente silente. A lo mucho le hace... Hace su scronk, happy scronking. Pero cuando se trata de hacer como que series más largas, en algún momento alguien va a tener que hablar. Sí, necesitamos a alguien que nos diga. Igual pasan las películas, necesitaban... Sí. Desde la 1, desde la primera película de Godzilla tenía que haber a alguien. Y había mucha narración en la primera película. Toda. Más en la versión americana. Quedamos con la japonesa. No es que sea mala la americana, pero le quita mucho, ¿eh? Sí, porque le añade demasiada narración. Ah, sí. Qué curioso, ¿no? Le quita mucho añadiéndole esto. Sí, es curioso. Y ya por ahí, obviamente, estaban los exégetas de... Ay, o sea, Godzilla hicieron para chavitos. ¿Qué creen? Mi hermano les tiene una muy mala noticia. Miren, si me dicen de... Oye, pero es que la primera película era bien oscura y era básicamente el luto de la guerra nuclear y sacarse el miedo. Sí... Cierto, completamente de acuerdo. 2 años después se pelea con Tranguros con técnicas de sumo. ¿Cómo brincamos a eso? En 2 años. ¿No? En 2 años. Es algo que me gusta de Godzilla. Fíjate que yo conocí a Godzilla de chavillo. Mi mamá me rentaba las películas de Godzilla porque decían, a este le gustan los dinosaurios, este es dinosaurio o parece dinosaurio, te va a gustar, ¿no? Y sí. Y sí, resulta que sí me gustó, la tiene mi mamá, quien lo diría. Creo que la que viste hasta que se acabó la cinta fue la de Violante, ¿no? Sí, y antes que esa, Godzilla contra los monstruos y Godzilla contra Mechagodzilla, la revancha. Oh, claro. Cuando sale el titanosaurio y no sé qué. Ay, el titanosaurio. El pobre imbécil, el pobrecito. Pero bueno, el chiste es que yo conocí a Godzilla de niño. Y me gustaban sus películas bobas porque estaban dirigidas para niños. Yo no he conocido un solo fan de Godzilla que no haya pasado casi por el mismo camino que yo. De niño te cautiva y después empiezas a conocer más cosas, te vas a las películas más adultas y terminas viendo la primera película y dices, es una maravilla. Pero es más o menos esa jornada, ¿verdad? Siempre es esa jornada. Yo no conozco a nadie que haya dicho, yo primero vi a Godzilla la serie y después me gustaron las otras. Jamás he conocido a alguien así. Lo que sí puede pasar ahora es que yo fui alguien que te diga, yo la primera vez que vi a Godzilla fue cuando lo derrotaron con burocracia, ¿no? Sí, claro. En la de Shin Godzilla, que es ese tono más serio, ¿no? Eso puede pasar, pero es difícil que pase en este lado del charco. Estoy seguro que debe haber mucho chavillo japonés que sí lo conoció así. Sí. Que aún así ves al primer Godzilla con problemas en el... ¡Santo Dios! ¡Sí da risas! Hideaki, ¿qué rayos estabas pensando? Sí. Eso sí, también puede haber la versión que diga, oye, yo conocí a Godzilla gordito dándose de manazos con unos insectotes. Bien. Sí. Pero ¿van a decir que esa no es para chavillos? Come on. Come on. Es para chavillos y adolescentes que nos gustaban los... Que desde hace mucho les gustaban las cosas ridículas. Es para niños. Y ni se diga la dos. ¡Chac! O sea, ¿cómo se llama Godzilla? ¿Qué? ¿King of the Monsters? King of the Monsters, King of the Monsters. Rey de los monstruos. ¡Fantástica película! O sea, vamos a ser honestos. Nos daban lo que querían ver. Godzilla, ¿dónde se manda riazos con King Ghidorah, Rodan, etcétera? Que Rodan, hermano, ya eres mexicano, ¿no? Y tenía que ser el agachón. Este me lleva. Chale. Es lo único que sí, como que, ay, bueno. Hay veces que la atinan sin querer, ¿no? ¿No? Eso de que el popo está en una isla, pues bueno, ¿no? Pues... No, era extranjia latina. Ah, sí, porque hasta el filtro era de, el filtro de la película, ¿no? Así, en sepia color narco, ¿no? O sea, básicamente, así es el color de las películas. Sí, ¿no? Es su versión mexicana de cómo creen que es México los estadounidenses. Sí, ¿no? Son tiernos, sabemos que no es cierto, pero son tiernos, ¿no? No había cactos y sombrerotes porque pues no. Dios es, ¿no? Grande, sí, de veras. Gracias a God, ten Godzilla. Ten Godzilla que sí. No, de veras. Pero bueno. Pero sí, o sea, o la serie de Netflix, la serie animada, que por cierto no está tan mala. Tampoco está tan buena. No la he visto. Vi la primera temporada, not bad, pero algo... Esa animación... Es el shading, tipo cel, ¿no? Shading. Tipo cel shading. Ya tiene otra nomenclatura. Okay. No me acaba de encantar. Tan es así que cuando estuve viendo la adaptación en anime de Cómo Cocinar a tu Dragón, la de ¿cómo se llama Kutei este? Dragons. Kutei Dragons. Drifting Dragons, le pusieron en inglés. Cuando la vi dije, ah... Porque la animación es así. Y yo me imaginaba una animación más viejita, porque ves el manga y el trazo del manga es un tipo de trazo más... Más clasicón, más como de Miyazaki. Es buen punto, sí es un tipo, viendo nosotros dados, pero sí. Es buen punto, sí, creo que le habíamos comentado. El arte en Kutei Dragons, pues es buen cómic, es un cómic palomero. Sí. Hay que decirlo, es un manga palomero, sí. Hasta donde yo me quedé. Está pachón, pero sí se siente más, pues más apegado a lo clásico. No ves nada como en Berserk o One Punch Man, ni mucho menos. ¿No? Que todavía One Punch Man le da un cierto llegue a Toriyama, todos lo sabemos, por obvias razones. Sí. Pero bueno, el chiste es que incluso la narrativa se siente todavía pues más clásica, más Toriyama, pero de Fly, me atrevería a decir. Podríamos decir. Más bueno, de... Bueno, Dragon Quest, pues. Que él no hizo el manga, ¿eh? O sea, solo hizo los diseños. Él hizo los diseños, sí. El manga es otra persona. Por cierto, lo leí todo, ¿eh? Lo leíste todo. Lo leí todo. Son 30 y tantos tomos, nos pudimos haber acabado en el 20. ¿Sí, en serio? Sí. Hay unos momentos donde dices, bueno, queríamos seguir ganando dinero, hombre. Ah, okay. Pero está bien, es muchísimo trabajo como para que no te dé por varios años, ¿no? Que por cierto, ese no lo ha publicado Panini. No, ¿ya ves que hay una serie nueva? Sí. Que es un remake, ¿no? Es un remake, es un remake 100%, tengo ganas de verla. A mí me gustaba. Y de hecho el manga, o sea, con todo y que digo que está súper exagerado al final y de repente ya... Bueno, ya nos olvidamos a veces de los conceptos originales. Con todo eso me gustó, pero bueno. Pero sí, bueno, le da un poquito más allá a ese asunto. No sé, a mí no me molestan ese tipo de animaciones modernas. Se ven bien. De repente, o sea, por trailers que vi la de Godzilla, el único problema que tengo, y ese es un asunto que tiene más, no tanto que ver, o sea, de que yo tengo un problema con la animación, sino que estoy acostumbrado a que... Juego más videojuegos de lo que veo anime y series. De repente había ciertas escenas de acción y demás que digo, se hubiera visto mejor de otra forma. Pero bueno, de ahí en fuera realmente no tengo mayor problema. Pero estábamos en que Godzilla es para chavillos. Sí. O sea, no empezó así. Después sí se hizo así, 100%. Y lo bueno es que W vuelve a tener la licencia. O sea, estaban haciendo cosas buenas con Godzilla. Va a haber más Godzilla y estoy casi seguro que material, digamos, no me gustaría decir clásico porque no tiene tanto tiempo, pero material que no se haya podido reimprimir, pues seguramente regresará en print con una nueva edición. Yo esperaría que vuelvan a sacar el de Half Century War, porque creo que todo fan de Godzilla y en general del arte en general tendría que leerlo. Es más, una joya, la verdad. Sí, también lo que me gustó de este anuncio de IDW es que no nada más va a salir pues material para chavillos y para adolescentes. También van a sacar más historias estilo de Colin Bond. Sí, sí, sí. Así que va a haber Godzilla para todos. Eso está pachón. Pues que así es Godzilla. Porque si es eso hay que mencionarlo. Godzilla es para todos. Puedes encontrar al Godzilla gordito que está de manazos con King Ghidorah y Ken Watanabe por ahí diciendo son bien awesome estos dudes. Puedes tener a Godzilla con Minilla, en fin, peleándose con unas arañas o algo así. Ay, sí. A veces pasa. Tienes al Shin Godzilla que es. Tiene problemas. Tiene problemas el buen Shin Godzilla. Y burocracia, que es un monstruo. Que eso sí es un monstruo, feo, horroroso. Es con música de Evangelion, literal. Que es básicamente un dios traído a la Tierra para castigar nuestros pecados, algo así. Sí. Nuestros pecados nucleares, como en la primera película. Y sigue siendo Godzilla. Eso es lo increíble. Sigue siendo el mismo personaje. Y da para tanto. Y da para mucho, así que no se preocupe, va a haber Godzilla para rato. A mí me gustaron los cómics de Godzilla. Yo no pensé. La primera vez que le agarré un cómic de Godzilla, dije, no sé qué tanto me vaya a gustar. El primero que agarré, honestamente, fue de James Stock. Y dije, wow, holy shit. Sí. Resulta que se traslada muy bien. Y esa historia en particular de Half Century War es buenísima. O sea, el cómo hacer que sí te importen los humanitos. ¿Qué les diría? Con todo y todo te llegan a importar bastante. Sí, porque también utilizan un cast muy pequeñito. Sí. Básicamente uno. Sí, sí, sí, sí. Es el que seguimos por medio siglo de guerra. Sí. De guerra contra Godzilla. Que me van a decir, oye, eso me suena al capitán a Javi Moby Dick. Ajá. Sí. Sí. Y es un paralelismo perfectamente bien hecho, Hasta creo que lo mencionan. Creo que sí. Creo que hay como que una cierta mención de Moby Dick en ese mismo cómic. O sea que. Y tampoco la idea es nueva. Creo que hubo una película de Godzilla en los años 2000, creo. Sí, es donde había un soldado que. Que lo estaba correteando, digamos. Sí, y que se sentía medio su amigo después de todo, ¿no? después resulta que no. Se lo echan fácil. Sí, es el asunto ahí con el buen Godzilla, estapachón. No sé, me da mucho gusto que se haya. Con razón no habían salido cómics nuevos, ni reimpresiones. Entonces veo que la licencia estaba en disputa. Sí, estaba de, pues, a ver si renovamos, ¿no? A ver si renovamos, a ver qué hacemos. Que no es barato. No es barato, pero tampoco es tan caro. Las franquicias japonesas, a no ser que seas Nintendo, no son tan caras. O sea, sí son caras para un ser humano de pie normal. ¿Sabes cuáles son carísimas y son, por lo que me dicen, payasos hasta la pared de enfrente? Clamp. O sea, los representantes de Clamp. En palabras de un amigo en Editorial Kamite, bueno, pues es un hombre, pero pues un amigo que está más metido en la parte editorial, sí me contó que lograr que saliera todo lo de Cardcaptor Sakura como salió, o sea, con ese nivel, honestamente con ese nivel de calidad, ya has visto las ediciones, o sea, el papel y todo el rollo, se tardaron también muchísimo en sacar eso de Clamp porque era ir y venir con los japoneses porque no les gustaba cómo quedaba. Y eso hasta que dijeron, Vaca Gallín, ¿ya le atinaste? ¿A qué hora le vas? Y solo así salió. Pero en serio es. O sea, de hecho, si le buscan los loguitos de Editorial Kamite o algo así, súper chiquitos y puestos con todo el cuidado para no romper la estética del producto, ¿eh? Porque así les. O sea, son muy, muy exigentes y dicen que sí es muy caro. Mira, no, yo sé, por ejemplo, sé que Toho no es tan caro. No sé qué tan exigentes sean. Uh-huh. Nintendo sé que es caro y son. Más especiales que Disney. ¿Más especiales que Disney? Mucho más especiales que Disney. ¡Qué fuerte! Si no les gusta, o sea, si hay algo del diseño que rompa con los estándares que ya te puso Nintendo, no, todo va para atrás. Te llamabas, ¿no? No, o sea, simplemente lo vuelves a hacer hasta que quede. Ya pagaste, lo haces como decimos. ¡Hijo! ¡Qué difícil! Es una bronca, dicen, trabajar con Nintendo. ¡Wow! Atacan. Pero que vale la pena, porque son propiedades que valen mucho dinero, que son máquinas de imprimir dinero. Y mira que Disney sí son payasos. O sea, me decía también un amigo que está en Panini, que en un principio querían meterle artículos a los cómics de Star Wars, y dejaron de insistir porque querían sí o sí que los cómics, los artículos se escribieran in-universe. O sea, como si fueras un piloto rebelde que escribe algo, como si fueras alguien del imperio que escribe algo. Y obviamente pues eso requiere un mayor trabajo y pues por eso desistieron de ponerle contenido adicional, porque querían, no les bastaba con que fuera la columna de, no sé, de Ricardo Cachuga hablando de Star Wars. O sea, tenía que ser un piloto que hablara de algo que estaba pasando dentro del universo, y pues eso requiere un trabajo mucho más grande, pasar como 20.000 revisiones, y pues no valía la pena tanto esfuerzo, ¿no? Pero hubiera estado pachón. Sí, hubiera estado pachón. Lo malo es que pues... Es muchísimo trabajo, muchísimo dinero invertido para... Sí. Algo que ya le invertiste mucho. Sí, exactamente. Entonces, pues sí, lamentablemente... Pero por eso, pues cuidan sus cosas. O sea, no cualquiera hace sus productos, ¿no? Sí, hay que recordar que el activo más valioso del entretenimiento actualmente es la propiedad intelectual. Sí. Más que lo que gustes. Tan es así, carnal, que tengo el ejemplo perfecto, ahorita que dijiste de eso, de la propiedad intelectual, que es Sweet Paprika, de Milk Gandolfo. Apenas va a salir un cómic. O sea, no ha salido. Creo que el primer número va a salir en un Free Comic Book Day de Italia, que va a ser Panini. Va a salir una serie en Netflix. Lo único que hay son dibujos. O sea, hay pequeñas tiritas que ha sacado de Sweet Paprika. Y ya lanzó un Kickstarter para una estatua. Ya lo logró, creo que en 20 minutos, una cosa así. En 12 minutos había logrado su objetivo. O sea, ya. Pero ¿sabes cómo fue promovida la estatuita así de... The character based on the new IP by Mirka Andolfo. O sea, el personaje basado en la nueva propiedad intelectual de Mirka Andolfo. O sea, eso es lo que te vende. La idea. Es lo que vale de su producto también, ¿no? Sí, me gustó mucho que quien le hizo toda la campaña es una persona que se ha dedicado muchos años de su vida a hacer campañas de este tipo para cómics. Además, que se llama Cat Fox, Katrina Fox, algo así en Twitter. Que tiene todo el expertise del mundo. Es quien le dirigió la campaña. O sea, ¿qué tan buena es ella? 12 minutos, hijos. Quieren que sus cosas de Kickstarter le contacten a Katrina Fox en Twitter. No les va a salir barato. Pero... No les va a salir barato. Seguramente del Kickstarter les va a cobrar una muy buena comisión. Pero es muy probable que en 12 minutos o un par de horas ya tengan su objetivo listo. Y ya lo que siga son stretch goals. Y pues ya de ahí es ganancia, ¿no? Uh-huh. Ya puedes hacer más cosas. Puedes hacer una producción más grande. No sé, mil cosas. Interesante eso, pero sí fue un fenómeno, y a mí me llamó mucho la atención que cómo fue promovido, como la nueva IP, la nueva propiedad intelectual. O sea, ni siquiera es de el nuevo personaje, la nueva serie de cómic, la nueva serie de TV, no, es te vendo la idea. Eso fantástico, o sea. Sí, es como se está manejando ahorita. Hay que mencionarlo, ¿no? Tiene sus ventajas, tendrá sus desventajas. Pero para los creativos que se aviven, que sepan cómo se maneja, que hay que saber manejarlo, hay que saber registrarlo, etcétera, etcétera. Uf. Sí, para que no les pase lo que les pasaba a los que hacían cómics hace mucho tiempo, ¿no? Como a Jack Kirby, como a Bill Finger, ¿no? Sí, por ejemplo, hay autores de cómics que ellos están perfectamente conscientes al trabajarle a, pues, ahora sí que a destajo a otras compañías Marvel, DC. Si crean personajes nuevos, pues van a ser no de ellos. Pero que de todas maneras lo hacen, ¿eh? Sí. Ahí tienes a Tom Taylor, tienes a la misma Kelly Thompson. James Tynion. James Tynion. Han hecho muchos personajes que creen están teniendo jale. Como por ejemplo, supongo que es co-creación, o no sé, de James Tynion y Jorge Jiménez, esta Punchline. Que está teniendo mucho jale. Que básicamente es Harley Quinn 2.0, ¿no? Sí. Es la idea, y es que es en serio, la idea es que seas Harley Quinn, pero sin las bromas. Porque ya es el fin de la broma. Es punchline. Ya es el punchline. Sí. Y dices, ok, hasta el concepto sabes que es el oscopro, está muy bien diseñado. Sí, o sea, y es una propiedad que se le va a quedar a DC. No a James Tynion. Sí, ¿no? Y de hecho creo que iban a hacer algo ya con Punchline. ¿Le iban a meter a una serie? ¿O le iban a hacer algo? Ya había algo pensado de qué hacer con el personaje también. Fuera de... Es que gustó. Del cómic, ¿eh? Uh-huh. Es que gustó el personaje, o sea. Pero incluso yo, bueno, no sé en el caso de James Tynion, pero lo sé de por este Tom Taylor. Él sí por contrato dice, sí, ahí está, o sea, sí te voy a crear personajes y sí te los quedas tú, pero por contrato, pues es un poquito más de lana para mí al principio. Y pues nada más que al final, o sea, cuando hagas películas o cosas así, pongas que salí yo, que fui yo. Ya, con eso, o sea, ok, no me vas a dar regalías, pero... Pero el crédito y una compensación, obviamente, inicial, etcétera. O sea, sé que por contrato, por lo menos en el caso de Tom Taylor, ojalá sí, es muy probable que otros autores de cómic que pues puedan negociar ese tipo de cosas también lo manejen. Sí. Pero sí, quizás nos debíamos un poquito, pero lo que yo quería ir es para que vean que incluso en la época donde la propiedad intelectual es propiedad de la compañía maligna y sin rostro como Marvel y DC, aún así se siguen creando personajes nuevos, adorables, pachones, que la gente va a recordar por mucho tiempo. Sí, sí, sí. Personajes que llegan para quedarse, la verdad. Sí, lo habíamos mencionado con Beef Vision, sí. Con el Baby Yoda, Grogu. Kamala Khan, que va a tener su serie de TV. Va a tener su serie. Sí. Creación de J. Willow Wilson y Adrián Alfona. Adrián Alfona, por cierto. Y así hay muchos, ¿eh? Así hay muchos, muchos. El mismo Loki de Pizza Dog. Sí, que es un perrito, ¿no? Pues, es un perrito. Sí. Tom Taylor, si me dicen, oye, ¿cuántos personajes ha creado Tom Taylor? En DC o en Marvel, porque si entramos a los dos son un resto. Sí. Un restísimo. O sea, chiluts, hay creatividad, Miles Morales, fíjate, o sea. Miles. Una creación de Brian Malco y Bendis, si no me recuerdo. Sí, Bendis y Sara Pichelli. Sara Pichelli. Sara Pichelli. Sí, sí, una vez por ahí dijo Beto Carlos, se pone Pichelli. Soy bonito. Pichelli. Sí, Pichelli. Sara Pichelli. Sí, de Sara Pichelli y Brian Michael Bendis. Y pues, vean el fenómeno que es. Hasta en videojuegos sale. Y vende. O sea, ¿es ahorita el juego a buscar para el PlayStation 5? Es. Lo es 100%. Yo sí voy a comprar un PlayStation 5 en algún momento del siguiente año. No me urge. Pero ahorita que hay pocos juegos, la mayoría de los juegos de hecho están para generación actual y la viejita. Uh-huh. Y el juego que se está llevando, por lo menos en PlayStation, el reflector y todo, es el de Miles. Spider-Man Miles Morales, ¿no? Uh-huh. Wow. Que con justa razón, se ve precioso. Y dicen que tiene que lo que tiene es que sigue la lección que nos dio el primer juego de Spider-Man. Tiene mucho corazón. Eso está padre. Pero ¿qué crees? Con una identidad muy propia. Porque en el primer juego de Spidey tienes a Pete. Que todos conocemos, el buen Parker. Y la suerte de Parker. Un clásico. Y aquí tenemos a Miles. Que es una persona muy distinta de Peter. Sí. Y bueno, no olvidemos, o sea, técnicamente Miles es el hilo conductor, el protagonista de la mejor película de Spider-Man que hay. Por mucho. Que es Spider-Verse. Sí, la verdad, o sea, es por mucho la mejor película de Spider-Man que hay. Por cierto, ya pueden ver, si tienen Amazon Prime, ya la pueden ver ahí. Ah, oh, nice. Sí. Qué bueno que me avises. Ahorita vengo. No, es cierto. Es que hace rato no la veo. Son personajes que vamos a ver por un buen rato. Ustedes, chill. No se preocupen de que es que se les acaba la creatividad en los cómics. No, la verdad es que no. Muestra de esto es la segunda parte del programa, pero eso hablamos después en un ratito. Exactamente, carnal. Pues yo creo que nos vamos a una pequeña pausa, de hecho. A una pausa musical. ¿Qué pondremos? Digo, no vamos a ponerlo, se los vamos a recomendar. Pues recomienda porque es tu verde. Damn it. Esa no la conozco. Debe haber alguna canción que se llame Damn it, ¿no? O Tem. Pero no la voy a buscar. Vamos a pensar en otra cosa. ¿Qué estuve escuchando? ¿Sabes qué me dio? Hubo un ratito el jueves de esta semana, creo. ¿Quién sabe por qué salió eso en el algoritmo de YouTube? Pero había una... Hay como que... O sea, sabía que existen, pero nunca había dado por ver un video de eso. De gente reaccionando a cosas. Yo decía que flojera. Pero hay una que se me hizo pachón, que eran un par de dudes, negros ellos, productores de música, de hip hop, que estaban escuchando pues música de blancos. Ok. Entre ellos metal. Ok. Y hay algunas cosas que digo, ok, siento que le están exagerando, hay otras cosas que siento que de veras la sorpresa fue genuina. Hay muchas cositas ahí, por ejemplo, escuchaban a Metallica, Iron Maiden, y algunas cosas que decían, holy shit, o sea, no pensaba que esto fuera así. Mm-hmm. En particular con Iron Maiden, porque es un metal muy melódico. Y es británico. Es muy británico. ¿Sí? Y me gusta que es la inspiración de la música de Mega Man. De hecho, sí. 100%. Es absolutamente la inspiración de la música de Mega Man hasta el 4, me parece. Mm-hmm. Del Mega Man de NES, ¿no? De Mega Man, sí, de NES. Sí. Y estaba escuchando, y a raíz de eso me puse a escuchar algunas canciones pues antiguitas de Iron Maiden. Y una no tan antigua que me quedé de, holy shit. Y la escuchamos en vivo, encontré el audio de esa, que qué canción. Cuando fue el Final Frontier Tour. Ah, claro. Sí. Uf, de hecho, esa canción, The Final Frontier. Es muy buena. Es muy buena canción de Iron Maiden. Muy melódica. Muy Maiden. Aparte, como estaba también, otra cosa que me puse a ver fue películas de Alien. Ah, preguntas por qué. Me dio la nostalgia y vi las primeras tres. Ok. Hace como un par de semanas, así que, y esa canción, pues, no habla exactamente de aliens, pero sí habla de viajes en el espacio. The Final Frontier, que en realidad la canción no hace referencia a la frontera del final como el espacio, sino a morirse. Pero bueno, ustedes... Event Horizon. Pero ustedes escúchenla, está muy pachona la canción, The Final Frontier de Iron Maiden. Está muy buena, de veras, vale la pena. Y nos escuchamos en un ratito. Bye. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de haber escuchado esta recomendación de mi hermano, The Final Frontier, de Iron Maiden. ¡Merol! Merol, pero pachón. Merólico. Metal merólico. ¿Merólico? Algo así. Así es, carnal. Y pues llegamos a este tema central que, déjenme contarles, o sea, mi hermano apartó temas centrales desde hace como un mes o más. Como un mes, dije. Dijo, se fregó, es para mi cumpleaños. Y yo, ¿sí? Así, si te gusta o no, no importa. Sorry. Qué bueno que sí te gustó el cómic. Me fascinó. Me encantó. Yo creo que de los mejores, si no es que el mejor cómic del año que he leído. Que salió este año. ¿Eh? Les adelanto, vamos a hacer nuestro recuento de qué es lo que más nos gustó del año. En primer lugar está este. Spoiler. Así, sí. Spoiler, ya después veremos qué más sale. Sí, pero este es fantástico. Es un gran cómic por donde lo quieras ver. Cómprenlo, léanlo. Adiós. Adiós. Later. Estuvo rápido, ¿no? Bueno, vamos a abundar más en eso, pero el resumen es, tienen que tenerlo. Sí. O sea, tienen que leerlo. Es un gran ejercicio de, para empezar, ¿cómo fregados describes este cómic? Desde ahí es muy difícil. Dragon Hoops es la novela gráfica o el cómic, vamos a ser más inclusivos, es el cómic autoconclusivo más reciente del señor Jin Luen Yang, a quien habíamos conocido por trabajos previos como Avatar The Last Airbender. Que traduzco para Kamite. ¿Dónde has escrito para Kamite? Donde también, bueno, ya terminó ese cómic, pero... ¿cómo se llamaba? ¿The New Superman? New Superman. New Super-Man. Super-Man, sí. Es el Superman de China. Creo que también ya acabó el de Terrifics, que ese sí leí un par de runs, estaba bastante bueno. Uh-huh. También ha escrito cosas... también en solito, o sea, novelas gráficas originales. Mi cómic favorito probablemente de mucho, o sea, dentro, no nunca pongo como que top 10 de cómics de toda la vida, porque siempre es una lista muy variable, pero invariablemente siempre está por ahí metido American Born Chinese. Sí. Es un excelente cómic. Con tu leyenda favorita de la vida, ¿no? Una de mis historias favoritas en la vida, que es la leyenda del Rey Mono. También escribió Boxers and Saints. Chulada. Que, holy shit. Híjoles, es de los cómics más difíciles que he leído. No difíciles de entender, sino... ¡Ah, qué duro es leerlo! No tienes... Hijo. Miren, es un cómic... Ahorita entramos a Dragon Hoops. Pero Boxers and Saints, no siempre tengo el estómago para leerlo. Sí. Hay que tener cierto mood, hay que tener cierta resiliencia. Que ahorita, en épocas de pandemia, no las tengo. Sí, es un cómic difícil de tragar. Algún día hablaremos de él, yo creo, pero... Sí, por supuesto. Ahorita no es el momento, pero sí, pero es entre las obras que ha tenido Jin Luen Yang. Va a escribir para el DC Future State, va a escribir creo que algo de Superman, me parece. Ahorita está escribiendo para Marvel Shang-Chi. Shang-Chi, claro, sí. Master of Kung Fu, porque viene la película, ¿no? Aparte, sí. Es un gran escritor, también es un muy buen ilustrador, aunque él diga que apesta. Él mismo lo dice, no me gusta lo que hago, pero él lo hace bien. Tengo entendido que es una gran persona. Todas las personas que han trabajado con él lo recuerdan con mucho cariño. Es profesor, bueno, fue profesor. 17 años. 17 años de profesor enseñando matemáticas y ciencias de la computación. Hizo un cómic de eso. Tiene cómics de eso, que se llama Secret Codes. Que le digo a mi hermano que yo esos no los leo porque me da miedo y aprensión ver qué tan burro soy. Así, oh, esto no le entiendo. No le entiendo. Que tienes no... que tener una mente especial para saber codificar, ¿eh? O sea, sí, la neta. Yo, sí, mis respetos para mis amigos que se dedican a al código, o sea, que son desarrolladores y todo eso, que tengo el gusto de trabajar con ellos. Yo en el papel, siendo honestos, quizá el más cómodo de todos a nivel de chamba, que es el de un equipo Scrum, ellos, sí, sí, la verdad son, pues, mis respetos. O sea, sí, sí, sí. Yo trabajo con un matemático y él me dice que lo de codificar, o sea, él que es matemático dice, no, yo eso no le entro. Fíjate. O sea, porque es un set de habilidades. Es un mindset muy... Es un set de habilidades totalmente distinto. Y alguna vez nuestro jefe le dijo, oye, échate esto. No, por supuesto que no. No sé. ¿Cómo le hago? Dame un curso de eso y a lo mejor, ¿no? ¿Sí? Y eso a lo mejor. Sí, no, por eso mis respetos. Y más, y ahora que el señor Jin Lun Yang enseña de eso. O sea, que ¿qué tanto lo domina que lo puede enseñar? Claro. ¿No? Ahí está, canijo. Es una gran persona, Jin Lun Yang. Siempre he dicho que mi objetivo en la vida es ser como él cuando yo sea grande. A pesar de que no nos llevamos tantos años, ¿no? ¿No? Es otra cosa, de un hombre de familia. Es un hombre de familia, muy tres dedicado. Tres hijos, ¿no? Tres hijos, muy dedicado a su familia, a su esposa, a sus papás, que los quiere mucho, aunque siempre dice que él la regó porque no le puso atención a los cuentos que le contaban de folclore chino. Y ahora que él escribe historias dice, ¿cómo me hubiera servido eso? Caray. A veces así pasa, ni modo. Creció en una familia católica. O sea, uh-huh. Él tiene una formación... Pareciera que no, por el nombre, por su herencia física y todo la onda, pero no, o sea, es muy western su herencia, ¿no? Sí, porque él es un Chinese born American, sí. Es de esos americanos de primera generación provenientes de familias chinas. Exactamente. Todo esto que les platicamos, no se los platicamos gratis, en cada cómic que él hace, independientemente de si es un trabajo de autor original o si es como encargo de una compañía como Marvel o DC, lo refleja. Es muy interesante ver que todos esos valores que estamos comentando, esos valores... En Avatar, sí. Utiliza mucho de eso. Dragon Hoops, evidentemente, iba a ser una historia... O sea, no sabía bien de qué se trataba al principio, pero sabíamos que iba a ser una historia sumamente personal para el señor Jin Lun Yang. No tenía idea de qué tanto. Es muy difícil describir Dragon Hoops porque... Es una historia de básquetbol. Sí, ok, lo es. Pero no es nada más de básquetbol. No es Slam Dunk. No. No es el clásico... No es el clásico cómic o serie o película o material en el cual está el equipo underdog, que es el que no, siempre se queda un pasito de las finales o de ganar o de cualquier cosa. No es el Cruz Azul. Ah, perdón. No sabemos a estas alturas qué va a pasar, pero... Okay. Saludos a todos mis cuates que le van al Cruz Azul. Los saludo porque le ganaron a los Pumas. Pues todavía están, ¿no? Ya les ganaron el primer juego, pequeña pausa. Me van a odiar, yo lo sé, pero hey, soy politécnico, tengo cierta... Bias, ¿no? Bias hacia los Pumas. Sorry, ni modo. Sí, los dos somos del pueblo, así que Wellum. Sí. Ustedes disculparán. Hay mucho de eso también aquí, de la identidad que te proporciona una escuela, que es muy artificial, hay que ser sinceros. Pero te da identidad. Pero curiosamente, te da cierta identidad. Para y también para te va el libro, también te soba. También, habla mucho de la identidad, de los personajes que tienen, pero también habla mucho de Jin Lun Yang. Cuando no era su idea. Uno podría pensar, oye, esto no es ser demasiado egocéntrico, quizá. No lo sé, pero creo que para esta historia, para este libro en particular, era necesario adentrarnos a la vida de Jin Lun Yang en la medida que él nos lo permitió. Y nos dejó ver mucho, ¿eh? O sea, sí. La verdad es que nos dejó ver bastante de su vida personal de manera muy respetuosa hacia su familia, hacia su esposa, sus hijos, a su background. Pero te digo una cosa, sentí al terminar el libro que conocí más a Jin Lun Yang, que dije... ¡Ah, Jin es mi bro! O sea, es chido, o sea, me cae bien. Sí, de veras que, o sea, yo sé que no, pero sé que si lo llegara a conocer, obviamente no le diría que vivo triste Jin, ni nada de eso, ¿no? Por supuesto que no, señor pero... Señor Yang, mucho gusto, ¿no? Pero lo siento más, o sea, siento que no se me trabaría la lengua al aproximarme a él por un autógrafo o algo así. Sí, claro, por supuesto. Te digo, hay algo de autobiografía... Hay historia, o sea, literalmente hay historia sobre el básquetbol. O sea, no solamente es una historia de un equipo o seguimos personajes que juegan básquetbol. aprendemos sobre la historia del básquetbol, históricamente, desde James Naismith y toda la onda, ¿no? Del básquetbol, obviamente hay, en el mundo. Hay mucho, hay historia mundial de geopolítica. Evidentemente, el básquetbol, hacer un deporte que desde los tal vez 60, 70, predominantemente negro, hay mucho contexto racial al respecto del básquetbol. Aprendemos un poquito de la religión Sikh. Increíblemente, sí. De las diferencias entre Sikhs e hindús, de historia, un poquito de la historia, de la partición de... De que Gandhi no es... No, no era un santo, ni por error. Sí, ¿no? De la partición entre India y Pakistán, o sea... Aprendemos del básquetbol femenil, cómo se fue dando, cómo fue diferente. Bueno, aprendimos hasta de Yao Ming. Yao Ming. De Yao Ming, o sea, es, Yao Ming se vuelve un personaje importante también dentro de este libro, ¿eh? Sí, hay que decir que todas esas historias, o sea, básicamente creo que, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero creo que hay dos caminos, o sea, o hay dos grandes historias en este cómic. Por un lado tienes la historia casi autobiográfica de Jin Luen Yang, de un periodo de mucha incertidumbre, muchos cambios en su vida. Y por el otro lado tienes la historia del equipo de básquetbol de la secundaria donde él enseñó, que es los dragones de la escuela preparatoria Bishop O'Dowd. Bishop O'Dowd. Siempre se me trababa la lengua, cuando lo pronunciaba en mi cabeza. ¡Ja! No lo decía, pero se me trababa la lengua. Bishop O'Dowd. Bishop O'Dowd. Sí. Porque es una escuela preparatoria católica. De California. De California. Y O'Dowd es un apellido, o sea, supongo que debe ser de algún arzobispo o obispo de Escocia. Suena, sí, claro. Uh-huh. O'Dowd es un apellido. De hecho, o sea, no sé si sea originalmente de ahí, pero sí he escuchado en otras historias que he leído, léanse por ahí, El Médico, de Noah Gordon. Oh, claro. O'Dowd, por ahí sale el apellido en algunas ocasiones, ¿no? Ahí sale, ¿verdad? Sí, me parece que sale. No me acuerdo si es de ahí o es de otro. ¿O es chamán? No. No. ¿O es chamán? Alguno de esos. No sé. Pero el chiste es que ahí hace referencia un personaje... Creo que es en esos libros, no estoy 100% seguro, que es escocés o irlandés. No son intercambiables, te disculpen, que es O'Dowd. Sí, no son intercambiables, para no te vayas. No, ahorita me llegan a pegar, pero bueno. Sí. La escuela preparatoria Bishop O'Dowd, que también incluso nos da una pequeña lección de historia acerca de las diferencias, bueno, no tanto las diferencias, sino la cómo se desarrolló el sistema escolar estadounidense. Sí. O sea, el por qué yo a mí me gusta mucho el básquetbol, pero voy a ser honesto, o sea, lo que yo conozco del básquetbol es la NBA, ¿no? Honestamente. Y también algo del básquetbol mexicano sí también conocí, ¿no? Poquito, pero porque también no ha habido, cuando nos gustaba tanto la NBA que siempre la seguíamos. La verdad es que el básquetbol mexicano estaba muy de capa caída, seamos muy honestos, ¿no? Creo que hasta la fecha. Y a la fecha. Tuvo sus buenas épocas. Uy, sí. Sí, pero el básquetbol colegial, te soy honesto, pues no lo seguía mucho, ¿eh? A la fecha no lo sigo. Y mucho menos el básquetbol de preparatoria. Que de ahí es donde pues empiezan los visores a ver, de ahí salió un Michael Jordan, de ahí salió un Scottie Pippen. Bueno, preparatoria, de preparatoria directo a NBA. Kobe Bryant, LeBron James, sí. Kevin Garnett. Sí, digo, porque Jordan sí estudió, sí fue... Jugó 2 años de universidad y después dijo, me ganó el dinero. Sí. El Shaq igual no es random. No, el Shaq jugó creo que nada más un año y le ganó el dinero, después ya acabó la universidad. Sí. Pero son pocas las estrellas de la NBA que saltan directo de preparatoria, pero ahí están los visores. Pero las hay. Sí. ¡Sacan, hijo! Y hay muchos visores, o sea, desde ahí te están viendo a ver si jalas, ¿no? Entonces yo no tenía como mucha idea de ese ambiente y resulta que pues sí, o sea, es todo un tema los campeonatos estatales y hay cantidad de escuelas, todas la mayoría con nombres católicos, sí. O sea, o de ascendencia, o con nombres que hacen referencia a la Nueva España, por ejemplo, o sea, fue fascinante también aprender eso, me quedé de wow, no sabía nada de esto, está interesantísimo. Creo que es una de las cualidades más... No sé si sea de las que menos sonaron o las que más sonaron, pero creo que es de las cualidades escondidas más interesantes que tiene este libro. Habla de muchos capítulos de la historia, de muchas cosas. Y para quienes somos ignorantes en la mayoría de ellas, como yo, que soy ignorante en mucho de eso, el tener esa pizca, ese pequeño primer acercamiento, nos pica la curiosidad. Sí. Es algo que, déjenme decirles, en mi vida leyendo cómics, que tengo muchos años, que yo una vez estaba haciendo recuento, ahorita que cumplí años dije, tengo muchos años leyendo cómics. Es a través del cómic como he conocido muchas cosas. Yo le reconozco mucho a Elsa Charretier y a Pierre Collinet, a quienes les mando un enorme saludo, aunque no me escuchen. Sí lo hacen, pero dicen que no es cierto. a través de ellos y su cómic de Infinite Loop, conocí la historia de Stonewall, por ejemplo. Toda la revolución gay de los 60s en Estados Unidos. Gran cómic, por cierto, me lo prestaste. Es un gran cómic, aunque al final muy apresurado. Sí. Porque literal se les acababa el tiempo y el dinero, en fin. Fue un Kickstarter, creo. Sí. Originalmente fue un Kickstarter. Luego fue publicado por Image. Por IDW. Ah, IDW, sí, cierto. Que ahorita está difícil de encontrar, ¿eh? Creo que no hay en print otra vez. No. El que tienes, cuídalo. Que por eso la edición está muy bonita. Está muy bonita. Es un TP. Es un TP, pero en digital, fácil. Sí. Pero en físico, uy, no. Ya no. En fin, es a través del cómic. Como han conocido esos capítulos de la historia que a nadie le enseñan, ¿eh? No voy a empezar a tirarle popó al sistema escolarizado mexicano, porque sí, aquí no te lo enseñan, pero tampoco en Estados Unidos. Tampoco en Francia, como le pasó a, como es de donde es la señorita Charretier y Pierre Collinet. No, ellos tampoco se lo enseñaron, ellos lo investigaron. Sí. En ningún lado te lo enseñan. Sí, o sea, es meterse a investigar. Y la verdad es que aprendes tantas cosas acerca del mundo y de la vida también a través del cómic. Que cuando no necesariamente es el tema, no es que sean cómics históricos necesariamente, ¿no? No. Este en particular, pues sí, tiene de historia, pero tampoco es el medio del asunto. Es difícil describir Dragon Hoops. Sí. Publicado por, no lo habíamos dicho, por First Second. ¿Qué la edición? Es una maravilla. O sea, First Second hace unas cosas hermosas. O sea, ¡hijo! Desde el cubrepolvos. Desde el cubrepolvos. Me encanta el cubrepolvo. Digo, ustedes van a decir, hablen del... Como en el abuelo... ¡Ya cámete la maldita naranja! ¡Ya habla del maldito cómic! ¡Aguanten! Esto va para largo. Desde el cubrepolvos tiene la textura como si fuera un balón de básquetbol. Sí. Uno de que esos, tú la conoces muy bien. Pero es uno de esos balones. Me recuerda más a los de Spalding, sí, que a los Nike. Ajá, sí. Más Spalding que Nike, más, o Wilson. Sí, que son más bien utilizados para exteriores, de los, sí, que yo usaba. En concreto. Sí. Y tiene. No sé si sea con esa intención, pero creo que hace sentido. Obviamente, esos son los balones más baratos que vas a encontrar. Los balones de interiores, que te pueden servir para exteriores, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema. Que son los Nike, esos son mucho más caros. Sí, ¿cómo no? Un par de miles de pesos, los muy, muy caros. Los baratos son los primeros balones que vas a tener para irte a jugar a las canchas de la esquina. Con la banda. Con la banda, sí. O solito. ¿Sí? Es algo que a mí me encantaba del básquetbol. No tenía nadie con quien jugar en ese momento. No, fijo, un práctico. Sí, te pones a tirar, te pones a driblar, te tiras de tres, te diviertes un rato y entrenas. Uh-huh. Y la riegas una y otra y otra y otra vez, sí, que es normal. Incluso, o sea, siento que por eso es, o sea, como para dar la sensación de que sea un cómic accesible para todos. No lo sé, quizás simplemente las portadas sean azules. Las portadas sean azules y santo remedio, ¿no? Es posible. IDW hace First Second hace unos productos de una extremadamente alta calidad y me voy dando cuenta de que tengo hartos. Sí. ¿Y son baratos? Dentro de todo, sí. Porque venden bastante. Ah, venden, sí, mucho. Sí. Pero sí, o sea, gran edición, la verdad me gustó bastante. Tenemos nuestro librito en físico. Yo no pude evitar tenerlo también en físico también, desde luego. Sí, por cierto, es un formato más pequeñito que un cómic normal. Este perfectamente cabe en mi tablet. Uh-huh. Pero lo quise en físico, por razones. Sí. Y se lee y se disfruta bastante bien. Es un hardcover y aún así se lee bastante bien. O sea, puedes leer bien las páginas. No se desprende gran cosa. Está muy bien cosido. O sea, está cosido y pegado. O sea, que está, no tiene bronca, ¿no? Va a durar. Sí. Hay que decirlo que Jin Luen Yang, o sea, sí hace todo, pero no todo. Uh-huh. Él es el guión y el ilustrador principal, pero quien le ayuda en el color es Lark Pien. Uh-huh. Y sus asistentes, que es Ryan Meyers y familiar suyo, hijo suyo, Colby Yang. Puede ser que sea familiar, no sabemos. No sabemos. Ellos son asistentes de arte. Me imagino que sobre todo para fondos y algunos detalles, etc. El hilo conductor, una vez más, creo que podríamos definir a este cómic como semi-autobiográfico. porque es acerca de Jin Luen Yang y de un elemento externo a él en un periodo de su vida que se van intercalando. El hilo conductor de todo esto es el equipo de básquetbol de la preparatoria donde le enseña los Dragones de Bishop O'Dowd y de la, digamos, temporada en la que estaban apostando todo para ser los campeones estatales en California. Lo cual es extremadamente difícil para quien sea. Ahí les va el porqué. En el mundo del básquetbol en Estados Unidos, yo no sabía que era siempre preparatorias, pero me voy dando cuenta que sí. En realidad, yo conozco un poquito más del colegial. Hay ciertas zonas del de Estados Unidos donde el básquetbol es rey. Sí. Y si quieres jugar básquetbol a niveles altos, hay algunos lugares como Oklahoma, Alabama, que son los estados redneck por excelencia, que le meten más a deporte que a la ciencia. Pero si difícilmente van a ser personas que nacieron ahí los que sobresalen. Normalmente son personas que nacen y crecen en lugares donde el básquetbol es el pan nuestro de cada día. Estoy hablando de ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, el resto de California. California es cuna de muchísimo básquetbol. Sí, claro. Muchísimo. Sí, sí, sí. Tan solo porque está el equipo más ganador, empatado ya, el equipo más ganador de toda la NBA. ¿Los Lakers? Los Lakers, empatados con los Celtics de Boston. Boston también es una gran ciudad para practicar básquetbol. El gran clásico. Celtics y Lakers, wow. Ay, damn it. Se nos fue este año, pero bueno. Sí, hubiera estado padre. Hubiera estado padre una final así. Uf. En fin. Para que una preparatoria sea el campeón estatal de un estado como California. Que es grande. Si fuera un país, sería la sexta economía del mundo. Muy competitivo. Muy competitivo en lo que quieras. En el deporte no se diga. Es extremadamente complicado. Y esta historia es acerca de lo que hace el coach de esa, el head coach de ese equipo, Lu. ¿Cómo se apellida? Es que siempre dice Coach Lu, pero. Pues el Coach Lu, bueno, ahorita vemos, pero. Ahorita te digo. Lu Richie. Suena chistoso. Suena que es también músico, pero bueno. Él quiso ganar el campeonato estatal desde que pues era estudiante. Él era jugador ahí. Mira, el nombre es. Disculpen. Llewellyn Blackmon Richie. Uh-huh. Ese es un nombre completo. Lu Richie. Lu Richie para los cuates. Para la banda. Sí. Para la banda. Y también es muy curioso que el cómic empiece pues con Jin al principio diciendo, amigo, cuando yo crecí no me gustaban los deportes. Yo era nerd. Y vamos a hablar de básquetbol. ¿Por qué? Razones. Y él habla un momento de su vida cuando termina su anterior proyecto de novela gráfica que fue el de Boxers and Saints. Y en el momento en el que dice, bueno, ya lo acabé, ¿y ahora qué hago? Hasta pone, como buen matemático, pone una grafiquita de, aquí está mi gráfica de vida, balance vida-trabajo, es un circulito, es un pie, una gráfica de, Dios mío, es una gráfica de pie, donde la mitad del pie es su familia, cosa que habla muy bien de él, me fascina, kudos Jin Luen Yang, chido por ti. Es una persona de familia. Ajá, y está, la otra mitad está dividida en dos, o sea, hay un cuarto y un cuarto. Y el otro cuarto es su trabajo de enseñanza, su trabajo maestro, y el otro son cómics. Y ese, ya acabé Boxers and Saints, ¡pum! Se acabó, ya no tengo trabajo de cómic, ¿qué hago, no? ¿Ahora qué hago? Y le entra el pánico de, ¿y ahora qué hago? Es a través de una conversación muy, o sea, de esas conversaciones casuales que él va escuchando en los pasillos de la escuela, donde se entera que una de las historias más grandes que se está desarrollando en el mundo de lo que para muchos estudiantes representa el mundo, que es su escuela, pues es el equipo de básquetbol. Uh-huh. Y el buen Jin Luen Yang dice, ahí hay una historia y tal vez valga la pena contarla, voy a ver. Y le cuesta trabajo. Porque no es lo suyo, o sea, él no estaba cómodo con la idea de hablar del básquetbol porque pues se lo reconoce, o sea, él es más bien ñoño, no era bueno para el deporte, no sabe del deporte, pero decide... Es una historia, a final de cuentas. Puedo aprender. Y toma un primer paso, que es una... ya los voy a contar al final, pero a mí ese es realmente el punto en común de toda la historia. De tomar ese primer paso, que en este caso el Jin es muy literal con ese primer paso, para ir hacia el edificio, desde el edificio de enseñanza hacia el gimnasio, y empezar a hablar con el coach Richie acerca de... A ver, ¿usted qué hace? Cuénteme, ¿qué anda con su vida, no? A ver, ¿cómo hace usted basketball? How do you basketball? Oh, ok. Y es muy gráfico, Jin, cuando en esa escena, que es algo que me gusta mucho del arte de Jin Luen Yang, que sí, por eso les digo que yo quiero ser como él cuando sea grande, porque él también dibuja. Su arte es muy... Es sencillo en apariencia. Es muy sencillo. Es un balance muy delicado entre sencillez y complejidad. Ese tipo de dibujo es al que yo me siento más atraído siempre. Siempre, siempre, siempre. Si un cómic tiene esa estética, que maneje bien la simplicidad y la sencillez del dibujo, con una complejidad en la narración y que... A primera vista abres el cómic y dices, yo puedo hacer esto. Y cuando lo intentas hacer dices, fuck this shit, es imposible. Sí. Y me siento inmediatamente atraído hacia ello. Andrés Ganolet, Jen Bartel, Chris Sanka tienen esas cualidades. Jin Luen Yang la tiene también. No puedo dejar de ver este cómic con esos ojos de, esto es magnífico, aunque el señor Yang diga que él apesta para el arte, ¿no? Porque a lo mejor no se ve dibujando como un, no sé, como los artistas con los que ha colaborado en DC, ah, claro, ¿no? O sea, bueno. O como Gurihiro, ¿no? Bueno, es que hay, ¿no? Hay niveles, dude. Sí, o sea, no se ve dibujando así, pero... Y él lo admite, o sea, él es más bien cartoonista, o sea, él se define a sí mismo como cartoonista. Y hace muy bien, o sea, toma muchas páginas de lo que dice Scott McCloud y la simpleza de trazos para representar emociones, rasgos simplificados... No es fácil, se oye fácil, pero no lo es. O sea, la verdad es que hace un gran, gran trabajo Jin Luen Yang en ese sentido. Y digo que en esa primera escena donde vemos a Jin tomando ese primer paso para ir hacia el coach, y esa división entre el edificio de los salones de clases y el gimnasio, literalmente es ver, hay unas cuantas secuencias que se repite de Jin viendo hacia abajo, viendo hacia el piso, de veras voy a dar este paso, cortas la escena y el siguiente panel es, nada más ves los pies de Jin dando ese primer paso, y me encanta la forma en la que él hace las onomatopeyas. Es el verbo. Él es de los míos, él no se desvive pidiéndole así de, a ver gente, ¿cómo describes el sonido de Spidey columpiándose a través de las llamas cargando gatos rabiosos? ¡No! Si él quiere decir cuál es el sonido de un paso... La onomatopeya es en inglés step, paso. Así lo hace. Y es una constante ese tipo de viñeta que vamos a ver en muchas partes de este cómic. Porque es literalmente el que los personajes, históricos o no, o sea, o dentro de la historia o no, tienen que tomar literal el primer paso hacia algo, hacia un cambio en sus vidas, hacia un cambio en la vida de los demás. Y vemos muy literalmente ese paso. Es algo que solo en cómics se puede hacer. Sí, es difícil hacerlo sin que se vea cursi en película. Sí. O en serio, lo que sea. Mm-hmm. En acción, ya hacerlo en un formato de película o de serie. Es difícil de hacerlo sin que se vea repetitivo. Exacto. O sea, aquí se vale la recursividad. Y lo hace en los momentos clave. A lo mejor en cine llegas a un punto que te puede hacer cansino, ¿no? Sí, estoy tratando de pensar en películas que se me hayan hecho cansadas por eso. Ay, es difícil, pero ahorita no sé, no se me ocurre ninguna, pero hacer, utilizar la recursividad que puedes hacer en cómic, en una película, es complicado, uh-huh. Muy complicado, quizá para un par de escenas, ahorita me acuerdo, muchos efectos, lo que quieran, pero Dark Knight Rises, la escena de la primera pelea de Bane con Batman y la segunda. Que son tomas muy parecidas. Sí, son casi gemelas. En circunstancias y en ambientes muy distintos. Y sobre todo con un resultado muy distinto. Cierto, cierto, pero la toma es la misma, ¿no? Pero son pocas veces las veces que puedes hacerlo en una misma película. En un cómic es más sencillo. Es más, no sé si sea más válido. Es más natural. Exacto, no sé si sea más válido o no, pero es más natural, bien sí. Lo dice mi hermano. Sí, por eso, cómics. Cómics. Y el cómic, bueno, este cómic está dividido en capítulos 11 en total, contando el prólogo. Y el primer capítulo del prólogo es acerca de Jin tomando ese primer paso. El capítulo 0 fue el prólogo. El capítulo 1 realmente ya trata aquí un poquito más de la historia del coach Lu, acerca de pues cuál fue su decisión de por qué quiso jugar básquetbol cuando el coach Lu era como Jin cuando era peque. Sí, también era ñoño. Era ñoño, con lentes, descoordinado, flaquito. Dices, no, pues este no jala, ¿no? Y también decide, en una escena que repite mucho el buen Jin, de dar ese primer paso, el coach Lu da ese primer paso de ir hacia la secundaria, una preparatoria, perdón, que él no quería ir. La escuela de Bishop O'Dowd es una preparatoria católica privada. Y él había ido toda su vida a una escuela pública. Uh-huh. Y dar ese primer paso, animarse, es difícil. Es lo más difícil fue para Jin, fue para el coach Lu y muchos otros personajes que vamos a conocer y vamos conociendo y nos van importando a través de las páginas de Dragon Hoops. Otra cosa que me encanta a nivel gráfico de Dragon Hoops es el uso del espacio negativo. Cuando hay un asunto con los deportes, cualquiera que lo haya jugado a cualquier nivel va a saber a qué me refiero. Hay un momento en donde no importa qué tan en equipo sea el deporte, incluso en el deporte por excelencia en equipo, que es el fútbol americano, va a haber un momento en donde si tú lo practicas a cualquier nivel, te vas a sentir lo más solo posible porque eres tú y tu alma. Sí, contra el mundo. ¿Contra quién sabe? Sí. Contra un montón de reglas absurdas porque de eso se tratan los juegos. Son reglas absurdas, es una actividad con reglas absurdas para entretenernos. Sí, o sea, viéndolo bien, ¿qué tiene sentido de estar botando un balón y meterla en una canasta? Bien, ¿no? Podría agarrar el desgraciado balón, echarme a correr, pegarle a la gente y agarrar un palo y meterla. No, pero hay reglas que lo impiden. ¿Y por qué las sigues? Porque es divertido. Igual el fútbol, igual el americano, que tiene... Es el más complejo. Sí. A veces, creo que luego ni ellos le entienden, ¿no? Literalmente en las transmisiones de fútbol americano modernas, en Estados Unidos por lo menos, siempre hay un especialista en las reglas. Y más que actualizan. O sea, ¿cada año? Sí, o sea. Cada año. También en la NBA, pero los cambios son menos drásticos. Sí, hay veces en que los del americano sí te quedas de, oye, pero ¿qué es eso? ¿Por qué marcaron? Ah, es que ya cambió. No. Cuando el año pasado estábamos re bien, ¿no? Así es. Así es el deporte, es dinámico en todos sentidos. Sí. Y para mostrar esos momentos de tensión, de donde, a pesar de que haya un público que esté con un ruido ensordecedor, lo que hace Jin en esos momentos es utilizar el espacio negativo. Deja muchas viñetas sin el gutter. Sin el gutter. Es la pura imagen en blanco. Con un par de elementos, hay un momento en donde el coach Lu, cuando era joven, dio un último tiro para ganar un partido de campeonato. Y es algo que también repite mucho Jin Luen, que también otra vez en una serie, en una película de acción viva o de animación, se vería repetitivo. Lo utiliza mucho, es nada más pones la página en blanco y nada más un par de elementos, la canasta sin el resto, o sea, el puro tablero y la canasta sin el poste ni nada, sin público. Y por ahí el baloncito volando, sin una mano, sin fondos ni nada. Es el momento más... Y eso, digo, incluso que yo jamás jugué profesional, ni quise jugar profesional. Es lo que te iba a decir, seguro lo viviste, yo también lo llegué a vivir. Sí, o sea, porque es cuando dices, ojalá entre el porquería de balón. Se te olvida lo demás. O sea, verdaderamente es cuando el jugador ya ve blanco. Literal ves blanco, nada más pelota, canasta o pelota, portería. O sea, ya, no hay más en tu mundo. Sí, y si crees en Dios, le estás rezando a cuanto se te ocurra. Y más cuando ya vas en los últimos segundos o ya es gol gana, ¿no? O algo así. De veras estás de chin. Sí. Muy padres esos elementos. No es para todo tipo de historias. Hay que decir eso. No veo a ese recurso, por ejemplo, para historias ¿Cómo que serán? Historias deportivas todas, por supuesto. Historias de romance, incluso lo hemos visto en Soundstone. Hay un par de escenas en el clímax de la primera serie de Soundstone. Uh-huh. Hay mucho de eso, pero en otros pocos lados. Action Packed puede ser, ¿sabes? Quizá no es el mismo, o sea, estoy pensando en un formato diferente, cine. ¿Pero te acuerdas en The Last Jedi? Uh-huh. Esa escena en la que la nave de Holdo se deja ir. Se me hace un equivalente. Porque ahí lo haces, pero con silencios. ¿Pero cuánto lo puedes usar? Una vez. ¡Ah, eso es una vez! Sí, porque si lo haces varias veces, ¡ah, pero todo el chiste!, ¿no? ¿Y cuántas veces se utiliza aquí en Dragon Hoops? N veces. Y funciona. Y se vale, y no lo sientes repetitivo. Sí, te digo, no es para todos los formatos, no es para todos los tipos de historia. Por ejemplo, en un cómic de acción también, creo que para un clímax, este tipo de cosas queda bien, o a lo mejor para alguna escena particular, pero si lo utilizas constantemente... Lo diluyes. Claro. En cambio, un cómic de este tamaño, porque son varias páginas, son muchas paginitas. Casi 500 páginas, ¿eh? Oh, vale la pena. De este tamaño y demás, creo que queda bien. Aquí sí. Creo que queda bastante bien. Va a ser muy difícil platicar acerca de qué va este cómic, porque... Por un lado, mi hermano decía que es más o menos la historia típica del underdog, que nunca puede ganar un campeonato, pero... ¿Qué tan underdog puede ser cuando reclutas a varios de los mejores jugadores de preparatoria del estado? Tienes un presupuesto muchísimo más grande que varias preparatorias, no digas de Estados Unidos, sino del mundo, donde han salido jugadores de mucho renombre que siguen apoyando a sus escuelas. ¿Qué tan underdog puede ser? Sí, es que también eres el underdog a vista de quién. En este caso, Jean, que trabajaba en esta escuela, que amaba la escuela, o sea, le gustaba su trabajo, se sentía genuina identificación con esa preparatoria, empezó a compartir mucho con el coach Lou esa sensación de la cruzazuleamos, ¿no? O sea, llegamos a la final, pero no ganamos, y más él, o sea, más el coach Lou que llegó como jugador, perdió, ha llegado como coach y perdió. Yo me sentí, híjole, eres el Jerry Sloan de las preparatorias. Y no una vez. Y no una vez. No dos veces. 8 en total. Dices, fuck, dude. Sí. Y más cuando, ya adelantándonos un poquito más, tienen la presión de que en cuestión femenil dominan. Sí, porque ya habían ganado N veces, ¿no? N veces. O sea, la selección femenil de esa preparatoria, a ese mismo nivel, a nivel estatal de preparatorias, ya había ganado. Sí. Incluso un par de veces consecutivas. Y así como que, híjoles, pues no ganamos, pues ¿qué pasó, no? O sea, que es algo bien curioso. Jing Lun Yang no lo hace tan explícito, pero sí hay, leyendo ya entre líneas, sí sientes que hay una presión muy sexista al respecto. De, ay, pues cómo ya ganaron las mujeres y nosotros no, ¿no? Exacto. Que también podría, si fuera el caso al revés, pues también se sentiría, pero quizá menos. Pero, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Es algo que también me gusta. Obviamente, Jin Luen Yang, siendo Jin Luen Yang, tenía que dedicar buena parte de su cómic a explicar la historia del básquetbol. Con James Naismith. De James Naismith, cuando lo inventó en el 1891, en la YMCA de Boston, Massachusetts, de cómo... Pues como estaba limitado por el clima y el espacio, pues inventó un deporte que no tuviera que practicarse a la intemperie, que no fuera cosa de aventar cosas muy rápido porque iban a romper los vidrios del gimnasio, y que mantuviera entretenido a un montón de veinteañeros aburridos, lo cual era bastante difícil. Y que además no tensaras pasto. Sobre todo porque en el clima del invierno de Boston, Massachusetts, es crudo y lo que le sigue. O sea que pues... Y también me encanta que vuelve a repetir esa escena del señor Naismith, pues viendo el paquete que le aventaron de entreten a esta bola de hombres toscos y aburridos, ese primer paso hacia el gimnasio de hora que hago, ¿no? De cómo les enseña a jugar el juego. Y esa la única, o sea, más o menos sí conocía la historia, pero el detalle que más cariño le tengo a toda esta historia de cómo se inventó el básquetbol, es que sí, originalmente el señor Naismith había querido hacer una especie de red de fútbol, pero que quedara en horizontal. Horizontal. Para que cayera la pelota. Pero no encontraron Así que el conserje le dio unas canastas de duraznos. ¿Literal? Yo conocía, yo tenía la historia que eran canastas de frutas, nunca supe que eran de duraznos, ¿no? Pero bueno. Y que estaban cerradas, o sea, eran unos botes. Eran botes, y cada vez que anotabas algo, la idea es que si anotabas, ¡yay, ya ganaste! Pero pues no, tenías que bajar el balón con escalera. Literal, hay un panel donde vemos al señor Naismith con traje y todo, trepándose una escalera y sacándole la vuelta, pues ahora vuelven a jugar, ¿no? Y sí, o sea, ese fue el inicio del básquetbol. Habla mucho de cómo empezó a formarse las ligas profesionales, del por qué empezó a tener... Oye, perdón, de Oakland, California, mencionan quiénes habían salido. Oh, Bill Russell. Bill Russell, que es el jugador más ganador de campeonatos en la historia de la NBA, con 11. Ah, pues sí, ¿verdad? Él es el mayor ganador. No es Jordan, no ni es de cerca, Shaq. ¿No? Ni de no, Shaq ni de cerca. ¿Eh? No es Kobe, no es LeBron, no. Bill Russell. Wow. Karim Abdul-Jabbar no le llega a Bill Russell. Gary Payton. Que vimos jugar a Gary Payton. Muchos años lo vi jugar. Jason Kidd, cómo no, gran movedor. Después lo vi como coach. Sí, es cierto. Lo vimos ya de coach. ¡Oh, Dios! Un día que me dijiste, ¿quién es el...? Le dije, ¿quién es el coach? Jason Kidd, no manches. ¿No? Yo me sentí viejo. Ustedes disculpen que metamos anécdotas de este tipo, pero bueno. Yo me sentí viejo cuando vi a Terry Porter siendo coach. Cuando yo vi a Terry Porter sacándole los par de dientes a Dirk Nowitzki de un codazo. ¿Y ahora es coach? Y después fue coach. No, y me quedé de shit. Y también Damian Lillard. Damian Lillard es más reciente. Ah, él, ya para que veas, es mucho más reciente. Sí. Pero sí, gran jugador de los Blazers en su momento. ¿Los Blazers? Los Trail Blazers. Antes Trail Blazers. Donde jugaba Terry Porter. Ahí le sacó los dientes a Nowitzki, los dos frontales. Sí, es cierto. Ese partido sí lo vimos. Y el desgraciado Nowitzki siguió jugando. Siguió jugando con dos dientes menos. Pero... Y el algodoncito metido porque no puede sangrar. Ah, sí, claro. Está prohibidísimo sangrar, o sea, que estés sangrando y estés en la duela. Que eso fue a raíz de lo del VIH, ¿no? A raíz del Magic. De Magic Johnson, sí. Uh-huh. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! No, es otra cosa, es otra cosa, de veras. Y fíjense, les digo, está mucha esa parte de la historia. Y una cosa que medio sabía, pero no tenía confirmación. Alguna vez se lo escuché al mismo Karim, porque él creció en Nueva York jugando básquetbol. En Harlem. Que ahora también escribe cómics, ¿no? Él escribe libros y cómics. Sí. Es un buen escritor. Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar. Él mencionaba que, pues, empezó a tener el básquetbol mucho... Por lo menos durante su juventud en Harlem. Tuvo mucho arraigo porque era lo que había. Porque las comunidades negras no vivían en los suburbios, donde tenías acceso a parques, no, con pasto y luz del sol y nada. Tenías ahí unas cachas de básquet a la sombra de los edificios, a la intemperie en los elementos y demás, y pues haz como puedas. ¿Se acuerdan de esa escena de, ay Dios mío, de Daredevil jugando con Elektra? Mira, me acuerdo más. De Catwoman, Dios mío, Halle Berry. Mira, ey. ¿Se acuerda mejor de esa escena en Luke Cage de retando a los dudes de la cancha de básquet? Eso es mejor. ¡Mejor! Pero es ese estilo, es Harlem. Es Harlem. Es bien Harlem el asunto. ¿No? Lo único más Harlem que eso es el Harlem Renaissance, ¿no? Pero bueno. Ah, sí. Ah, qué buena serie de Luke Cage. Bueno, otra cosa. Esa es la que extraño de Netflix. Sí, caray. Más bueno, que cualquier otra. Yo soy Daredevil, soy honesto. Sí, pero más que Daredevil... Yo extraño Luke Cage. Y más por el cliffhanger. ¡Ah! Pero bueno. Y la música. ¡Uy, la música era la onda! Había muchas cosas muy buenas de Daredevil, pero se quedaban cortas en comparación. Hijo. En fin, ni modo. Ni modo. A ver, tío, Disney Plus, a ver, haz algo. Ya menos recuperas todos, a ver. Les digo, y aquí me lo confirma Jin Luen Yang, que el básquetbol tuvo mucho apogeo dentro de las comunidades negras de las ciudades, porque les digo, ellos, la comunidad negra vivía en ciudades, desde ahí hay racismo, porque muchas de las leyes que siguen vigentes de vivienda en Estados Unidos para muchos suburbios, pedían ciertas cosas que los habitantes negros no podían confirmar, residencia desde quién sabe cuántos años, cierto nivel de ingresos que no era necesario, pero era preferible. Y si no te lo tenías, te le daban preferencia al otro, que normalmente era blanco. Muchas cosas de ese tipo. Entonces vivían en ciudades. Vivían en las meras ciudades, que ahora es donde todo el mundo quiere vivir, pero bueno. Y lo que había para practicar... Malvivir, diría yo. Malvivir. Y lo que había para practicar deporte, para que los chavillos se entretuvieran, era el básquet. De ahí proliferó. Ah, pues te acuerdas también de Black Panther, ¿no? Hasta... Hasta en Black Panther. Ahí acaba y inicia la película. En una cancha de básquet, sí. Imagínense. Hablando de superhéroes, hay un punto acá cuando ya hablamos en otro capítulo. Nos presentan a dos jugadores clave, que serían... Pues no sé, el Jordan y Pippen, el... ¿Qué podrá ser? ¿Quién era bajito y quién era altote? El Kobe y el Shaq. El Kobe y el Shaq, que es Ivan Raff y Paris Austin. Que por ahí vi unas fotos de ellos en la vida real. Sí les hace el favor el Jim. No es mala onda, pero sí los caricaturiza bien. Sí. O sea, los reconoces cuando los ves en la vida real. Dices, ok, sí eres, pero Jim... En fin. Hay un punto donde él como que tenía sus dudas de, pues, si hacer una historia de esto. Y cuando los vio jugar fue de wow, porque los vio usando uniformes coloridos, dando brincos y haciendo proezas que a sus ojos eran superhumanas, que parecen superhéroes. Y es algo que yo sentía. ¿Sabes con quién? Adivina. ¿Jordan? Su aérea majestad, Michael Jordan. Cuando veía jugar a Michael Jordan, o sea, yo estaba chavito, iba en 91, 92, lo vi en los Juegos Olímpicos de... Uf. O sea, el Dream Team en Barcelona. Es que viste el Dream Team. Cuando vi a Jordan y al Dream Team jugando así, dije... Y, o sea, me voló la cabeza. Estos no son humanos. Dije, no manches, esto no es posible. O sea, y ya después ver los juegos de Jordan con los Bulls y esas míticas finales. Vean, por cierto, el documental este, el de The Last Dance. ¿Ya lo viste, por cierto? Lo empecé a ver con mi papá, pero bueno, por circunstancias extra ya no lo hemos podido terminar. Lo vas a amar, porque se parece mucho a esto también en un sentido. El reveal del equipo. Es un tema muy interesante ahí. Pero cuando vi a Michael Jordan hacer lo que hacía, a mis ojos era una cosa sobrehumana. Y sí, se me hacía como superhéroe. Y muchas veces sentía que ver el básquetbol era... Era eso, era el no poner el reporte ráfaga, o sea, esos movimientos tan rápidos, el que las jugadas pasaban en un segundo, el ver que volaban, que encestaban de esa manera, a mí me encantaba, y creo que comparto mucho eso que tenía Jin Luen Yang, ¿eh? Yo siempre he dicho, desde que lo jugué de manera amateur, es el deporte más espectacular que puedes ver. Sí. Según yo. Aparte, honor a quien honor merece, el estilo de televisión, o sea, el switcheo de cámaras, el cómo jugaban con las cámaras para enfocar a los atletas y todo eso, sí los hacía ver increíblemente heroicos. O sea, lo hacen muy bien en las cadenas de televisión. Es que hay que tener en cuenta esto del básquet. Es un deporte que se juega en una cancha de más o menos 30 metros por 10. Sí. A diferencia del fútbol americano o el fútbol o el rugby, que se juegan en campos más o menos entre 40 metros, creo es, por unos 100. Uh-huh. Es donde tienes que abrir muchísimo la toma. Acá lo sientes personal, ves incluso el esfuerzo de los jugadores. Jordan con diarrea. Jordan con diarrea sacando la lengua, que era esa imagen clásica. Es más, tienes a las cámaras más al pendiente de lo que hace cada uno. Es la forma incluso en la que te lo presentan en televisión hace que sea súper espectacular. Sí. Según yo, es el más espectacular de ver. Habrá quien difiera, obviamente, muy respetable. A mí no me van a convencer. Y más que lo vimos en vivo. ¿Te acuerdas que vimos a los Mavericks de Dallas contra el Jazz de Utah? Holy shit, sí. Y lo vimos en vivo relativamente cerca. Bastante cerca. No exactamente a nivel de cancha, pero bastante cerca. Pero, hey, vimos a Dirk Nowitzki encestando y volando así. ¡Oh, my God! Sí, a Eduardo Nájera. Y ver a Dirk Nowitzki, 2.13 metros, ¡santo Dios! Y driblaba... Sí, él fue el prototipo de cómo se juega actualmente en la NBA. Sí. Que tienes que ser grandote, pero o sabes driblar o no sirves. Cuando antes no era así. O sea, antes John Stockton, por ejemplo. Ese era el que tenía que saber mover la pelota. Sí. Pídeselo a un Hakeem Olajuwon, a un Patrick Ewing. No van a hacerlo. Sí, no. Bueno, Jordan movía, pero Jordan era otra cosa. O sea. Mira, les pongo un ejemplo. El que en su momento fue el prototipo de una posición ya muy alta, o sea, porque hay diferentes posiciones del básquetbol, que también te lo explican aquí. Sí. Del más bajito al más grandote, ¿no? Movedor de pelota, guardia tirador, delantero bajo, delantero de poder y centro. El delantero de poder suele ser el segundo jugador más alto. Quien en su momento fue el prototipo de su posición fue Karl Malone, que medía 2.07 metros, si no mal recuerdo. LeBron James mide lo mismo. y juegan completamente distinto. Diferente, ¿eh? Completamente sí. Distinto. Cierto, cierto. Nada que ver el estilo de Malone. Es algo que también encuentras mucho en el básquetbol. Cambia. Los cambios se me hacen mucho más orgánicos que en otros lados, como en el americano, que los cambios te los dicta la comisión y te aguantas. Ajá, y normalmente para la espectacularidad o para los tiempos de hazle más pausa para meterle más inserts, ¿no? Esa fuerza, hay sí. Que ganar dinero, más en esta pandemia, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos habla, en un capítulo más adelante, del primer jugador que era muy alto, ¿te acuerdas? Que era, y que era raro, que decían, pues él no... Pues no sé, no, lo veían torpe, que no debería moverse así. Y de repente les voló la cabeza cuando alguien lo empezó a entrenar para convertirlo en una figura ágil. George Mikan, dices, wow. El primer gran centro de los Lakers, cuando todavía eran de Minnesota. Los Minnesota Lakers, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Minnesota hay 6,000 lagos. ¿Cuántos lagos hay en Los Ángeles? Como uno. Por eso eran los lagueros, los lagueros, laguneros. Laguneros de Minnesota. Sí, no son el Santos. Pero bueno, ya después se mudaron a Los Ángeles, ¿no? Sí, parte de la historia del básquetbol. Y estos dos personajes, Ivan Rabb y Paris Austin, yo pensé que iban a ser los principales. ¿Yo también? ¿No? ¿No? La verdad es que no. ¿Qué creen? Jean le da foco a cada uno de los titulares y incluso en algunos casos de los no titulares del equipo de la preparatoria Bishop O'Dowd. El básquetbol se juega en equipo con dos equipos de 5 personas cada uno. A esos los 5 que inician se les llama titulares. Usualmente un equipo, si quieres tener, se le llama profundidad a ese concepto, profundidad en tu banca, es decir, que puedas reemplazar a fulano o sutano sin que haya tanto problema de que queden exhaustos físicamente, necesitas unos 14, 15 personas. Uh-huh, uh-huh. Equipos que tengan 10, ya se están viendo en figurillas. Pues sí, porque el desgaste es mucho. Y yo me acuerdo muy bien, en el 99, el equipo que uno de los equipos que llegó a la final, yo dije, están condenados, fueron los Knicks, porque casi no tenían banca. Tenían excelentes titulares. No tenían banca. Y se notó. Eran los Lakers, ¿no? Los Spurs. Los aplastaron, ¿no? Los aplastaron. Sí. En 5 juegos. Ay, en ese entonces los Knicks dependían de quién. Todavía un poquito de Patrick Ewing, pero más bien de Latrell Sprewell, Kurt Thomas y no me acuerdo quién más. Y ya. ¿Y te acuerdas que era? Y la banca no era buena. Que me acuerdo, por ejemplo, está mucho la figura del sexto hombre, que dices, el sixth man es el que normalmente está en banca, pero cuando entra es el que te hace la diferencia. En los Mavericks había un sexto hombre buenísimo, era un negrito que se llamaba. Pero era muy bueno. Y sabes que cuando él entraba, no, ok, ya... descansa Nowitzki, no hay bronca, ok, descansa. Tú te encargas. Sí, ajá, no hay bronca, sí la armas. Sí, que aquí no mencionan el sexto hombre, pero creo que es un buen elemento para mencionar. Y me gusta que Jean le da su buen lugar a cada uno de los titulares. Mientras que digamos que las estrellas de ese equipo son Paris, Austin y Ivan Rabb, que son muy disímbolos entre ellos, son muy amigos, jugaban desde que eran chamacos, pero muy disímbolos entre ellos, incluso desde su personalidad, su estatura. Sí. O sea, el más bajito del equipo y mide lo que yo, ¿no? Ese santo Dios. Mientras que Ivan Rabb es 6 pies 10, son 2 metros... 10, 9, algo así. Aquí está la alineación completa, por cierto, ¿eh? Que son en total 1, 2, 3, 4, 5. ¿17? ¿Conté? 17. Uh-huh. Digo, ese es un equipo con mucha profundidad necesario para ganar campeonatos largos. Y que algo que mencionaste que es el rebuild, o sea, el reconstruir el equipo. Ya estaban en este momento despidiéndose de varios de ellos, ya era su senior year. Y le estaban, la combinación de equipo eran más bien veteranos, o sea, veteranos dentro de nivel prepa, ¿no? Pero era de, o sea, el año que entra vas a tener que volver a empezar casi casi desde cero. Te vas a la universidad y ya valió cacahuate, ¿eh? Ajá, exactamente, o sea, para el coach Lou era de, pues es ahorita o nos vemos en 3 años, ¿no? Más o menos. Si bien me va, porque hay que volver. Y es algo muy similar lo que acaba pasando en el documental ese que te comento. Mm. Porque es justo en la temporada 98 de los Bulls. Cuando pues, se va Jordan, se va Pippen y se van todos al demonio, ¿no? Y no ganaron campeonatos, lo ganaron los Rockets. 2 seguidos. Sí, cierto. Sí, 2 seguidos, sí. Ahí es donde Hakeem fue campeón 2 veces. ¿No se fue Pippen a los Rockets, creo, en esa época? ¿No? Después de la segunda ida de Jordan. Sí, cierto. Se fue a los Rockets, el equipo lo componía Pippen, eran tres grandes, entre comillas, ¿no? Hakeem, Pippen y Barkley. Cierto, cierto, cierto. Y Rodman, ¿a dónde se fue? ¿A los Spurs? Creo. Rodman quedó sin trabajo y después se fue a los Lakers. Lakers. Con Kobe y con Shaq. Ganó unos campeonatos, después ya no lo aguantaron y le patearon la cola. Polémico el buen Dennis Rodman. Hay todo un capítulo dedicado a eso. Polémico es decirle bonito. Sí. Dios mío. Pero bueno. Back to Dragon Hoops. Back to Dragon Hoops. Me encanta que empieza este cómic, bueno, ya no tan empieza, ya vamos ya bastante adelantaditos, pero cuando vemos los primeros partidos de la secundaria que empiezan partes que es high school, le dicen. Sí. De repente se me va la onda. Esos primeros partidos casi de preparación y empiezan a perder. Sí. Empiezan a perder y dices, ok, esta vez es la típica historia del underdog. Sí, ¿no? Y Jin Lin Yang lo tiene que platicar hasta con su esposa de, oye, o sea, está chido contar la historia, pero normalmente en una historia, y más en una historia de deportes, está el underdog y pues lo que esperas es llevarlos a la final, que ganen y todo, y tu narrativa queda en un arco padrísimo. ¿Pero qué crees? Que en la realidad no siempre pasa eso. Y en el deporte menos, ¿no? Mucho menos. Sí, claro, y más si te llamas Cruz Azul. Perdón otra vez, pero lo tenía que decir. Ay. Mira, yo lo digo así. Si hasta los cachorros del béisbol ganaron, tras ciento quién sabe cuántos años, pues que no puede el Cruz Azul. Hombre. O el Atlas tiene esperanza, no sabemos, ¿no? Pues, todavía le falta, ¿no? Bueno, dicen que los Medias Rojas nunca van a ganar, ganaron hace varios años. ¿Cuál es la maldición de la cabra? Esa era. Sí. Creo, yo no estoy seguro. Pero bueno, o sea, está el asunto. Sí, es algo muy padre que incluso Jin tiene miedo. O sea, durante el cómic vemos que él tiene miedo de... Y si dedico mi vida a una historia... Él, o sea, lo pone aquí como que no fuera inspiradora y demás. Me gustaría un día preguntarle, ¿ese era el miedo o era simplemente una historia que no te iba a gustar a ti? El final. Sí, exacto. O sea, ¿cómo le hago? O el no saber cómo la compongo si pierden, ¿no? ¿O cuento mentiras? Que también es un tema recurrente después en el libro. Es de, ok, tengo la oportunidad de hacerlo más bonito esto para que funcione como historia. Pero en algún momento él se sintió más periodista que novelista. Es buen punto. Ajá. Hay un momento del libro que cambia de actitud enfoque. Y de enfoque. ¿Sí? Y se vale, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo más curioso? El ver el proceso en, digamos, en vivo, como lector, de que estás viendo, pues sí, o sea, cómo te empieza a contar la historia de una manera, el mismo, de manera muy de romper la cuarta pared, le dice al lector, ¿qué crees? Ya cambió el asunto. ¿Quién hace eso? Miren, supongo que se puede valer en películas, no recuerdo ninguna que haya hecho eso, pero supongo que se vale. Debe haber alguna película del cine indie, algo así debe haber, quién sabe, ¿no? Pero creo que también es más fácil que te lo acepten en cómic, estamos más acostumbrados los lectores de cómic, incluso si nunca has leído cómic de Marvel o DC, si te dedicas a puros cómics de estos, especialmente si te dedicas a puros cómics de este tipo, estilo First Second, dices, ah, sí, no hay bronca. Sí, exacto. No hay problema, vamos a cambiar el enfoque. Y lo hace, o sea, lo hace. También algo que muy... ¿Cómo decirlo? Como en toda narrativa, es muy común que busques tener un villano. O un antagonista, ¿no? O sea, es como muy... Es un enfoque muy natural al momento de contar historias. O sea, necesitas conflicto. Ahora, hablando de básquetbol, quizá lo más natural sería pensar... Ok, tenemos a nuestro, entre comillas, underdog, que es los dragones de Bishop O'Dowd. Ok, ¿quién es el enemigo a vencer? ¿Quién es Kainan, ¿no? Como en Slam Dunk. ¿Quiénes son el Jazz de Utah para tus toros? ¿Quiénes son Celtics para tus Lakers? ¿Quiénes? ¿Qué crees? No hay. No hay en esta historia. No está el equipo a vencer. Encontramos varios partidos donde nos dicen, oye, esos son super fregones, les va muy bien, fueron campeones, llegamos como los no favoritos. Pero no hay ninguno que tengamos el verdadero equipo rival. Sin embargo, en una decisión difícil de Jin Luen Yang, sí existe, desde mi punto de vista, no sé, ¿tú qué opinas? Sí existe un, entre comillas, antagonista. Y ni siquiera es un antagonista al que llegues a necesariamente odiar. No es un antagonista que enfrente directamente a ninguno de los protagonistas, pero se convierte en una figura... que en ciertos puntos del libro te intriga el saber si las acciones de esta persona van a afectar el resultado de, ni siquiera de la historia, del libro, que es el Coach Phelps. Hay un personaje que en la vida real, o sea, el coach, Mike Phelps, no es Michael Phelps, no es el nadador. No. Yo cuando le dije Michael Phelps, no. Que era el coach anterior de la secundaria, de la preparatoria Bishop O'Dowd, que incluso el coach actual, el coach Lou, idolatraba. O sea, él fue su coach y todo. Pero en varios puntos del libro, Jean, junto con su esposa incluso, dice, no sé si quiero meter a este personaje en mi libro. Y eso lo ves cuando el personaje ya está en el libro. Entonces se vuelve una suerte de antagonista de Jean Luen Yang, pero no tanto porque le hiciera algo directamente, sino porque no sabía como autor si lidiar con él o no. No sé, ¿tú cómo ves esa parte, Gay Carmen? Fíjate que yo pensé que el antagonismo era el fracaso, pero ok, me gusta lo que dices. No sé si le podría decir antagonista a la figura de Mike Phelps, pero si era, no sé si antagonista, pero si era una figura a vencer, no de manera directa, no de me voy a dar unos hoops con el viejito y le pongo ¡no! Pero es vencer ese... me gusta la palabra que se utiliza para ese tipo de casos en inglés, bewildering. Ese legado complicado que tenía una persona como Mike Phelps. Yo no conocía esa parte de él. Más o menos conocí un poquito de él. ¿En serio? Yo no. Yo te soy honesto, lo conocí por el libro. Te voy a decir por qué. Mencionan a uno de sus jugadores. Un jugador que él coachó, que nunca lo dejó jugar. Y después se fue a la NBA y ganó 3 campeonatos con los Lakers, los cuales los vi todos. ¿Sí? ¿Qué jugador era? Brian, ¿cómo se llama este cuate? Ay, este negrito que se... Era bastante bueno, pero bueno, yo lo vi ya en sus... No era de los titulares, déjame decirte, era de los que ya entraban para refrescar a la banca en los Lakers. Pero le vi ganar sus 3 mendigos campeonatos con... Brian Shaw. Y yo recuerdo que habían mencionado, o sea, en las transmisiones que veía, y que era TV Azteca, no tenía de otro en ese momento, mencionaban que Brian Shaw batalló mucho porque no lo dejaban jugar. Tengo entendido que sí en la universidad, pero en la preparatoria, que aunque ya era bueno, no lo dejaban jugar. Yo no supe quién no lo dejaba jugar. ¿A quién me voy enterando que era el coach Phelps? Ok. Y era porque tenía como que cierto bias, ¿no? O sea, es lo que dicen, pero ni siquiera el mismo Brian Shaw lo va a admitir. Y tampoco fuera porque fuera negro, porque al que sí metía era a Lou. ¿A Lou? Y Lou lo tenía en altísima estima, ¿no? Y el motivo también por el que se mueve una figura polémica es porque más adelante en el libro nos dicen que él se vio envuelto en escándalos incluso de abuso sexual. En un ambiente donde eran escuelas católicas, que también Jean Luen Yang, no, a pesar de ser católico, no teme el decir sí. O sea, dentro de mi fe, de mi religión, de mi sistema de creencias, a finales de los 80s, 90s y en la época actual, se empezó a destapar toda una red de abuso sexual de sacerdotes hacia niños, ¿no? Entonces, el que la escuela se... Y especialmente este coach que fuera tan querido, tan ganador, tan... que también de alguna manera cercana a él, el meter una figura polémica dentro de su historia y admitir la importancia de esa persona para la formación en la vida real, incluso de su amigo, el coach Lou, pues para él fue difícil. Entonces creo yo que esa fue... Quizá lo más cercano a un antagonismo que llegó a ver ya como más claro y palpable dentro del libro, carnal. Sí, es buen punto. Pero te digo, no son enfrentamientos directos. Es difícil, es muy difícil lidiar con ese tipo de legados. Sigo diciendo que el gran antagonista es esa eterna posibilidad de dar tu mejor y fracasar miserablemente, porque así es el deporte y así es la vida. Sí. Puedes entrenar, prepararte para hacer absolutamente lo mejor, tener la mejor oportunidad del mundo, llega ese momento, das todo de ti y la vas a regar. Hay muchas veces que eso va a pasar. Y otras que no. Y otras que no, habrá alguna que no. Pero hay que estar bien conscientes, chamacos, le digo esto para las personas que son más jóvenes y no tanto, háganse la idea de que en muchas ocasiones van a fracasar. Y que es normal. Y que es normal. Y que es normal. Todos nos pasa. ¿Sí? Quien fracasó muchas veces, quien tuvo muy malos días, que no le veía en futuro, era Michael Jordan. Es la verdad, hasta que encontró el equipo correcto, encontró el coach correcto, Phil Jackson, aún así tuvo partidos malísimos, y yo los vi. Dios mío, cuando estuvo con los Wizards, Dios. O sea, sí, no todas son ganadoras. Hay otro tipo de fracaso, ¿sabes? Alguien que ha tenido el reflector desde muy, muy joven, que le han dicho, tú vas a ser fregón siempre, que ha sido LeBron James. Sí, caray. Y para él el fracaso no era no llegar a la NBA. Él va a llegar a la NBA. Claro. Salga, un sueño para millones, millones de personas, para él era de mañana ya entro. El fracaso, y alguna vez lo escuché de él, era no llenar las expectativas que tenían de mí. Que tristemente era de, tenemos al nuevo Michael Jordan. Hasta le dieron el número, el 23. Sí. Y fue y él lo menciona, hasta que no me cayó el 20 de que yo no iba a ser el siguiente Jordan, sino yo iba a ser LeBron James, no fui bueno. Pero eso lo aprendió tras muchos años de sentir que él se sentía aprisionado. No me vas a dejar mentir, pero al principio no te caía bien. Sí, porque yo sentí lo mismo de... quiero, o sea, es que yo ya había pasado por... Lo vendían como el Michael Jordan nuevo. Yo ya había pasado por la generación Kobe que nos vendían, este es el siguiente Jordan. O Vince Carter, este es el siguiente Jordan. Y yo de, no, ni el Kobe ni Carter. Y ahora llega este otro chavillo. No, este sí es el siguiente Jordan. No es. Y qué bueno que él mismo lo hace. Y alarga tanto Kobe... Vince Carter, no sé qué pasó con su vida, pero... Sigue jugando. ¿Sigue jugando? Obviamente es muy veterano y ya no brinca igual, pero sigue jugando. ¿Cómo olvidar aquella clavada? Estaba buenísima. Ya fue campeón, ¿eh? Ya fue campeón con los Mavericks. ¡Wow! Sí, ahí me perdí un poco, pero... O sea, el señor ya puede retirarse, así que yo creo que se va a retirar, pero sigue jugando. Pero Kobe antes de retirarse, pues él dijo, yo soy Kobe Bryant, yo no soy Michael Jordan, ¿no? Después, cuando cambió de número, fue cuando dijo que okay, si ya no me vean como el Kobe o el otro Jordan, no. Y lo mismo ahora con LeBron. ¡Qué bueno! ¿Eh? Lo que no le ayuda es que ahora vaya a estrellar después Jam, ¿no? Pero bueno. Es otra historia. Hay que ganar más millones de dólares, ¿no? Sí, sí. Nunca están de más unos cuantos extra para más productos para el cabello, porque el señor se está quedando bien calvo de acá arriba. El patrón natural de migración del cabello, ¿no? Sí, porque cada vez tiene más barba, menos acá arriba. Exacto. Pero creo que tienes razón. Es como que el verdadero gran antagonista en general o la temática es el miedo al fracaso. Es la posibilidad. No tanto el miedo, sino el... Posible. Existe la posibilidad y qué vas a hacer cuando y si llega. Y aquí pierden varias veces, ¿eh? Muchas veces. Los dragones llegan a perder N veces. Y a pesar de que... en escenas muy bien contadas, que es algo que me encantó del trabajo de Jin Luen Yang, porque hacer deporte en cómic no es exactamente difícil, pero hacer deporte que te importe en cómic... Es difícil. Es otro boleto. Sí. Está muy bien contado. Creo que él se puso a estudiar videos de básquetbol. No solo lo creas, en paneles lo ves viendo videos de básquetbol. Porque se ve que utiliza tomas de videos de recopilaciones. Sí. El mismo tipo de tomas entre contrapicados para ver a los jugadores así, enormes clavando la bola y demás. En este tipo de pases por la espalda. Cosas así que dices, es la forma correcta de narrarte el básquetbol porque lo sientes cinemático a pesar de que es un dibujo. Sí, exactamente. Y no es slam dunk. Exacto. O sea, digo, Takehiko Inoue lo narra, claro, muy bien, o sea, por supuesto. Pero su estilo es un estilo que quiere ser espectacular, tipo manga. Sí, y es que su enfoque es distinto. Él te quiere vender la tensión del partido. Aquí no es tanto la tensión, sí es la tensión del partido, pero es ¿y qué pasa después? Exacto. Y de eso Takehiko Inoue no tiene tanto. O sea, sí, él es de ¿van a ganar o no? Sí, exactamente. Buena forma de enfocarlo. También, más cosas también de mucho valor. Hay mucho de la historia del básquetbol femenil también. Hay un capítulo dedicado a eso. Incluso ahí nos enteramos de que, pues sí, existe esa presión en los varones de Bishop O'Dowd porque las chicas eran muy ganadoras. ¡Ellas ya ganaron! Sí, ustedes bola de inútiles, ¿no? Incluso la hermana de uno de los jugadores. Odera, que ella ya había sido campeona. Y es que es una de las... Era una de las mejores jugadoras a nivel estatal y probablemente de todo Estados Unidos que... ¡Ey! ¡Pues yo ya gané, eh! ¿A qué horas tú? Oye, me encanta también en ese capítulo donde hablan del básquetbol femenil de... Pues que lo meten también igual por necesidad, podríamos decir. Y de cómo la misma sociedad era de... No, pues las mujeres no deben jugar esto porque se van a hacer más masculinas. Van a perder su encanto. Son frágiles, no sé qué tanto. Y no la pueden clavar. Y después ves, hay una escena de la primera, Georgian Wells, que es la... Georgine Wells, que es la primera... jugadora. Jugadora en hacer una clavada que quede registrada en la historia a través de un video, ¿no? Y, o sea, cuando te cuentan cómo llegan a la clavada, y ahí hábilmente te muestran una página completa, un splash page dedicado completamente a ese momento. ¿Qué, has visto el video? No lo he visto. Esta es una pésima calidad porque es un VHS horrible que alguien dejó. Pero esa, el momento en el que, o sea, Jean lo cuenta como un momento en el que se pues, estaba jugando bien, o sea, estaba emocionante, pero no había tanta gente, había como unas 100 personas en el gimnasio. Pero él cuenta que en el momento en el que Georgine Wells clava esa bola, digo, ella midiendo 6 pies 7 son 2 metros 3 centímetros, 2 metros 4, algo así. Sí la clavas, ya brincando, sí la clavas. Que se escuchaba, que el rugido del público se sintió como si hubieran sido 10 veces más las personas, 100%. ¡Wow! 100%. Es increíble ese momento, si es de, se te enchina la piel. Y me gusta mucho la historia del básquetbol femenil, porque aquí es algo que, por eso me gusta el cómic, por eso me gusta la historia, por eso me gustan este tipo de cosas. Todo lo que yo sabía de la historia del básquetbol ha sido narrado, hasta antes de este momento, a través de la óptica del básquetbol varonil contada por hombres. Yo solo sabía de NBA. No tenía idea de cómo se desarrolló el básquetbol femenil y de los problemas que surgieron para que fuera aceptado. ¿Por qué? Porque eso es lo que... Una vez más, nadie me iba a enseñar en ninguna escuela la historia del básquetbol. Si uno se ponía a investigarla, te lo van a contar desde la óptica de los hombres. Así que es una óptica bastante sesgada, no completa. Y que Jean se tome su buen rato para decir, ¡ey! Esto también existe, señor Yang. Fucking thank you. Y es algo que me gustó porque la principal promotora del básquetbol femenil fue una mujer llamada Senda Berenson, que ella tenía muy mala salud física. Y en 1890 y tantos, una amiga suya le recomendó, pues, ponte a hacer ejercicio y te vas a sentir mejor. Y hay unos paneles que utiliza Gina ahí como si fuera una de esas gráficas de el ejercicio se hace así, donde la señorita Berenson dice, entre más me muevo, mejor me siento. Y déjenme decirle, chamacos, ustedes que están más jóvenes, les voy a recomendar que si quieren mantener cierto nivel de vida, ya cuando lleguen a sus 30 y tantos, 40 y tantos, empiecen a moverse ya. Sí, la neta. A las de ya. Yo he tenido la ventaja de que me he mantenido activo físicamente desde hace muchos años. Tengo muy pocos achaques. Tengo mis achaques, es evidente. Nadie es eterno y uno se va deshaciendo conforme pasa el tiempo. Pero si me comparo con otros amigos míos de la edad... No, hombre, estoy en la gloria. También, por cierto, si están haciendo home office, como su servidor y todo eso, 20 minutitos. Neta, o sea, no es para que se vuelvan atletas, nada, pero 20 minutitos que hagan ejercicio en el día, pues no sé, correr, si tienen una bicicleta, bailar, qué sé yo, háganlo. Neta, no saben qué, o sea, los primeros meses de la pandemia, la neta, yo no hacía nada de ese tipo de actividad física, yo me la pasaba sentadote y en la compu, ¿no? Pero después de un rato sí, créeme que me empezó a pesar en la salud, Cuando ya dije, no, pues sí. Y tengo ahí una bicicleta fija que no usaba por flojo. Pues ya me puse a darle un ratito y créeme que sí te ayuda un montón. O sea, te ayuda a sentirte mejor. Sí, si quieren la recomendación, si no tienen nada de equipo, si todo lo que tienen es una playera vieja, unos shorts viejos y unos tenis que a duras penas sirvan, con eso. Hay muchos entrenadores físicos en YouTube que ponen sus programas de ejercicio gratis para que le den. De veras, busquen el ejercicio que más les guste. Hay muchísimos y muy buenos. En fin. Nada, por cierto, también, ahora que mencionaste eso, oye, que vivo en un cuartito de 3x3 en un departamento. Para eso también hay ejercicios. O sea, hay muchos de entrenadores que piensan eso. O sea, friendly con el techo para que no te reclame el de abajo, ¿no? O sea, que no tienes mucho espacio, para eso también hay. Sí. No se preocupen, sí hay cosa de buscarle. Uh-huh. Pero de veras, muévanse. Me lo van a agradecer cuando sean más verdulagones como su servidor. Cuídense, muévanse, mídanse, ¿no? Algo así va, ¿no? Exacto. Y todo este asunto del básquetbol femenil me encantó porque Yo soy uno del... Yo estoy súper convencido que el deporte femenino, nada más el básquetbol, sí, obviamente, como básicamente en todos los demás aspectos de esta sociedad, se ha visto muy relegado por el excesivo machismo que existe en todos lados. Una de mis pet peeves, quejas que más tengo acerca de cierto deporte femenil profesional, es que la ATP, la Asociación de Tenis Profesional, es extremadamente ridícula con las reglas de sus jugadoras. Cuando tienes atletas de la talla de Serena Williams para abajo, que no te puedan jugar 5 sets en un Grand Slam, ¡por Dios! ¡Claro que pueden! ¡Por Dios! ¡Mil veces más que yo! No, esa mujer también te da un trancazo, te sientas. ¡Me muero! ¡Me mata! ¡Ahí quedo! Ah, ustedes me van a decir, ¿de qué me está hablando este cuate? Ok, dentro de la ATP, la Asociación de Tenis Profesional, existen diferentes tipos de torneos. Están los torneos regionales, están los Masters, Masters 500, Masters 1000, que eso significa cuántos puntos de ranking dan. Y están los, Slam, ¿no? Y están los máximos torneos, que son los Grand Slam. Grand Slam solamente hay 4 en el mundo. Está el de Australia, en orden de aparición por el año. De hecho, es el de Australia, el Roland Garros, el Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Uh-huh. En esos torneos es cuando para los hombres las reglas cambian. Ahí tienes que ganar 3 sets de 5 posibles. Mientras que en todos los demás torneos solamente tienes que ganar 2 de 3. Pero eso solo para los hombres. Para las mujeres nunca cambia. Ellas solamente tienen que ganar 2 de 3 en cualquier torneo. Y eso se hizo, en su momento se hizo con la consideración de que era espectacular y pues que los hombres iban a aguantar ese ritmo. De veras, esas atletas de talla mundial con más condición física que el 99.99999% de la población mundial, ¿no van a aguantar 5 sets? ¿Siguen con esa mentalidad? ¡Por Dios! Además, también, seamos honestos, o sea, si a las cadenas les interesa el varo, que no te interesa tener 5 sets de Serena Williams en un partido, con donde puedes meter más comerciales. Claro. Y a uno como espectador no quieres ver más de esas proezas en la cancha. Mi papá es muy fan del tenis. Cuando lo veo con él, es muy fan del tenis. Él también siempre se queja de lo mismo, o sea, está padre, pero se acaba muy rápido el de las mujeres, ¿no? Sí, caray. Y luego también, luego más cuando son en usos horarios diferentes. Como en Australia. Yo me acuerdo que había veces que me iba a chambear y lo estaba viendo en la mañana y pero eran las tipo 6 de la mañana. Y eran partidos que ya habían durado un buen. Ya tienen 3 horas más, sí, o menos. Sí, un Grand Slam de 5 sets te llegas a durar unas... como de ahora el set, ¿eh? Sí. Está muy duro. Una mujer que está con esos niveles de atleticismo, pff, por supuesto que lo hace, ¿no? Por supuesto. Y fíjense, nada más unos puntos extra acerca del este deporte femenil. Poco a poco se ha ido dando cada vez más reconocimiento. Uno de las personas que más ayudó a que la WNBA tuviera preponderancia en los medios fue Kobe Bryant, a raíz de su hija. Kobe Bryant, que también, una vez más, mucho de ese bewildering legacy, ¿no? Tuvo muchos escándalos de acoso sexual, de abuso sexual, incluso, y nunca se le comprobó nada, pero también nunca se le comprobó que no había. Como al coach. Mike Phelps. Uh-huh. Muchos dicen comentaristas o periodistas. No son personas. Es que no que no sean personas, sino que sean personas X, vaya. No civiles, pues. No civiles, sino que están enterados de, o sea, que se dedican que dedican su vida. Yo me imaginé que le dijiste que no persona, no sé, Enrique Garay. Ustedes, disculpen, se escuchó muy feo, en fin. A Faitelson. Bueno, nada, es cierto. Sino que, o sea, gente dentro del medio que estaba muy cercano a esos casos tienen la idea de que se quiso redimir el buen Kobe a raíz de sus hijas, de que desgraciadamente le tocó como a muchos hombres que no consideraban que las mujeres son personas hasta que no tuvo hijas. A muchos les pasa, lo cual, bueno, es harina de otro costal, ¿eh? Que no siempre, ¿eh? O sea, hay hombres que tienen hijas, claro, que aún así son, claro, unos, claro, hijos de la... Por supuesto. Pero los que llegan a pasar por eso son varios. Y les digo, cena de otro costado, lo tocamos en otro punto. Pero a raíz de que tuvo sus hijas, pues estaba muy interesado en que ellas tuvieran una carrera... las que quisieran estar en el básquetbol tuvieran una carrera exitosa y que valiera la pena. Así que hizo mucho por la WNBA, que a la fecha sus esfuerzos dieron frutos, a pesar de que el señor y una de sus hijas ya no lo van a ver, desgraciadamente. Que es de las primeras desgracias de este año, ¿eh? Sí, sí, fue muy, muy duro, honestamente. Una vez más, les digo, yo tenía una relación complicada con Kobe. El señor ni me conocía, ¿no? Pero tenía una relación muy complicada con él, en fin. Pero no le deseaba eso para nada, no, ni por error. Y la WNBA cada vez ha tenido más éxito, más reconocimiento. Fueron las primeras en adoptar ese formato de burbuja durante la pandemia, que tuvo muchísimo éxito. Cero contagios en WNBA y en NBA. La liga más exitosa en ese sentido. Y también se han dado algunos casos de ya incorporación de mujeres en ligas tradicionalmente varoniles, como en el fútbol americano colegial. Se dio hace poquito el caso, que ya había pasado, pero bueno, donde una jugadora de nombre Sarah Fuller se convierte en la primera pateadora colegial en jugar en lo que en Estados Unidos se considera un Power Five, que son los mejores equipos de la nación. Que ya sabes que el fútbol americano colegial en Estados Unidos, ahí estamos hablando de dinero grande. Es mucha la lana que se mueve ahí, mucho. Y que una hayan puesto, y ok, fue la pusieron a jugar porque los demás estaban enfermos de COVID. Oh, ok. Pero les gustó y se la van a llevar a la gira. Que Sarah Fuller, ella va a seguir jugando como patadora, pero ella quiere jugar, ella lo que quiere es jugar soccer. Bueno, soccer para Estados Unidos, fútbol para el resto de nosotros, los normales. Sí, exacto. Porque sabemos que el fútbol femenil en Estados Unidos domina. Y vaya que sí. O sea, domina no nada más en campeonatos mundiales que tienen no sé cuántos, sino que es una estadística que me puse a ver, y santo Dios, el número de niñas interesadas en meterse a equipos locales, desde infantil, juvenil y de preparatoria, universidad, es 3 veces más grande que el de cualquier otro deporte. El que le sigue es de básquetbol. Es 3 veces el número de niñas interesadas en el fut. Sí, la verdad, hasta en los medios, pónganse a ver, hay varias series donde hay las famosas soccer moms, ¿no? O sea, que van, sí. Pero llevan a las niñas a jugar soccer. Sí, es lo que les gusta. ¿Sí? A las chavillas de allá les gusta el fut. Por cierto, si quieren un cómic sobre fútbol femenil hecho en México, bien bonito, gratis, búsquenlo en Webtoons, Las Retadoras, de Joshua Hernández. Donde creó toda una liga de fútbol femenil ficticia con diferentes municipios de la Ciudad de México y zona conurbada. Es una chulada, léanlo, es gratis. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lo voy a buscar, Webtoon. ¿Sí? Webtoons, sí. Webtoons, lo voy a buscar. Las Retadoras de Joshua Hernández. Vamos a ver aquí. No, ya luego lo busco. Que, por cierto, hasta ya sacó sus primeros productos oficiales. Calendario y su... ¿Qué sacó? Sacó un calendario con los meses del año y sus equipos. Y sacó, creo que vas con un rompecabezas, algo así. O sea, ahí va, y le lleva al buen Joshua Hernández. Nada mal. Ama el fútbol, le encanta el fútbol, le gustó la liga femenil. Ya ha sido retuiteado y republicado por ligas femeniles del país. Ahí la lleva el buen Joshua. A mi papá le gusta mucho el fútbol femenil. Dice, le podría gustar esto. Dice, ¿por qué mis Águilas sí ganan? Bueno. Si mi papá es americanista, ustedes disculpen, ¿no? Perdón por eso, ¿no? Perdón por eso, pero es mi papá, ¿ya qué puedo hacer, sí, no? Oigan, y si me preguntan, oye, Rul, y entonces todo ese asunto del deporte y del básquetbol femenil, el deporte femenil te interesó, ¿crees que busques más a raíz de esto? Yo diría que sí. ¿El box femenil? ¿El box femenil? Oh, el box femenil se pone re bueno. El box femenil aquí en México, yo creo que es de los deportes profesionales femeniles más exitosos, porque sí, de aquí salen boxeadoras muy buenas. Muy buenas. Y como les decía, de que si voy a seguir investigando este tema porque me gustó, sí, y es parte yo creo que de la magia de este cómic, por supuesto, de Dragon Hoops, pero también en general de muchos otros cómics. Te presentan temas que no conoces, que no tenías cómo conocer. A veces siento que también no me hubiera enterado de todo esto si alguien no me lo dijera en un cómic. A veces así pasa, ni modo. Tiene mucho valor. Es por eso que también tiene mucho de valor este cómic. Para acabar lo nuestro, y queremos entrar con una dinámica un poquito diferente, pero bueno. Obviamente el básquetbol, al ser un deporte predominantemente negro, pues la raza viene jugando un papel muy importante al respecto dentro de Dragon Hoops. No nada más de sus jugadores negros, que son la mayoría, sino porque también tienen jugadores de otro background. Uno de sus titulares, Jibin Sandhu, que es un joven Sikh de la India. No hindú. No. Que es algo muy común que normalmente todos le decimos, pues, sin duda de la India, ¿no? No, no, no, no, no. Es Sikh, de la religión Sikh, que es la novena más grande del mundo. Uh-huh. Incluso nos dan un poquito, el buen Jin nos da un poquito de historia acerca de la religión Sikh. Se ve que fue a la biblioteca de su escuela a investigar. También le pudo preguntar a Jibin, pero bueno. Y a través de él vemos cómo es el racismo del público en las escuelas a la hora de apoyar a su equipo, que ya casi no se meten con los jugadores negros por ser negros. A veces nada más porque se ven chistosos. A Ivan Rab le dicen que parece dinosaurio, porque se ve chistoso el señor, pero... Y sí está chistosito. Pero, pues bueno, a veces todos estamos chistosos a la vista de los demás. Pero con quienes sí terminan metiéndose por su raza son con los jugadores que evidentemente se ven extranjeros, como Jibin y como otro jugador de origen chino, que para no sonar tan mal se puso el sobrenombre de Alex cuando es King Wan Chao. Yo dije, de esto sabe el buen Jin. Sí. Que eso, por cierto, o sea, me llama mucho la atención que en el caso, por ejemplo, de Jibin Sandu, él decidió no cambiarse el nombre. Pues se quedó tal cual. Pero en el caso de Alex, sí, que es algo que hacen muchas personalidades de ascendencia asiática, ya sea china, japonesa, vietnamita, etcétera, etcétera. El nombre de esta actriz que se me... Lucy Liu. No sé si... No, Lucy Liu, Lucy Liu, no, ella es china. ¿Eh? Ella es china. ¿Cómo se llamaba esta actriz? Ay, se pide a Liu. Que salió en Ángeles de Charlie. Ay, ay, ay, Es Lucy Liu, Lucy Lawless es china. Sí, toda la razón. Sí, Lucy Liu, por ejemplo, no es un hombre. Que yo sepa, no. Ay, salía en Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Migna Wen? No, la otra. Ay, no me acuerdo. Se apellida Bennett. Ah, Chloe Bennett, que tiene otro nombre. Ella es popstar, o sea... Ella es de origen asiático. ¡No se llama Chloe Bennett! No. Y es... O sea, digamos que en su otra personalidad, podríamos decir, es una gran popstar. O sea, es... Okay. Digo, no sé si era K-pop o J-pop, vete a saber, pero... Hoy sería más aceptado su música, ¿eh? Sí, pero en su momento no. Exacto, exacto. O sea, hay mucha gente de origen asiático que allá en Estados Unidos se tiene que poner un nombre que le sea... En inglés se amigable. En inglés se dice palatable para los estadounidenses. Fucking shit. O sea, es... Y luego hay otros como Yao Ming. Que dicen al garete. Yo me llamo Yao Ming, háganle como gusten. Que sí me sabía esa anécdota que cuentan aquí acerca de... Hablan mucho acerca de China. Hay varias partes. Hay una parte de que donde hablan bastante acerca de cómo China quedó devastada después de mucho tiempo de guerras y todo este rollo. Y que mencionaban que pues por mucho tiempo el básquetbol que veían... o sea, crecieron teniendo un básquetbol muy insular, como que, o sea, en la etapa en la que Mao Zedong cerró fronteras. Como en todo lo que pasó en China durante la Revolución Cultural, mucho de su desarrollo fue insular. Exactamente, solitos y el mundo, ¿no? O sea, ellos aparte. Y cuando empezaron a ver el básquetbol de otras naciones, vieron que era muy diferente, ¿no? Y que en algún momento, pues, tenían como esa consigna de mandar un atleta a los Olímpicos, hostear ellos unos olímpicos y un jugador que la hiciera en grande, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Fue Yao Ming. Yao Ming, que nos tocó verlo jugar, o sea... ¿Eh? Con toda su carrera. Toda su carrera. ¿Sí? No fue tan larga porque él ya llegó grande a la NBA. Sí. Pero, y no era el mejor de China. Sí era el... O sea, a la postre lo fue, pero cuando llegó a la NBA no lo era. Porque ya había antes Wang Shushu, ¿te acuerdas de él? También lo vimos debutar a Wang Shushu. Sí, sí, sí, también. Y no la hizo. Y no la hizo. Cuando llegó a Yao Ming, yo me acuerdo perfecto que Pepe Garay... Y Enrique Espinosa. Enrique Espinosa decían lo mismo que estos comentarios que mencionaban acá. Sí. O sea, es de, hay otro chino que no la va a hacer. Y sí la hizo. ¡Wow! Sí la hizo. Nunca ganó un campeonato, pero sí la hizo. Sí. Y llevó la bandera de su país en los Juegos Olímpicos. Sí, creo que ahí sí ganó algo. Sí. No me acuerdo si plata o algo así, pero sí ganó algo. Sí. O sea, ¡ey! Ahí está el ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, hay uno de mis paneles favoritos, bueno, juegos de paneles favoritos, es con este personaje, persona de la vida real, Jibin Sindhu, donde, pues, para identificar que él es Sikh, Jin lo dibujaba con su peinado como con piquitos. Sí. Que en personaje el Jimin le dice, oye, oiga, señor Yang, no me podría, vi sus sketches de cómo me dibuja a mí, no me podría quitar esos piquitos porque como que no me peino así. Y ahí Jin hace de, es que mira, si te cambio el corte de cabello para que más como estás ahorita, van a pensar que eres afroamericano, cuando no lo eres, eres sí, que eres de la India. Entonces hace como que un compromiso de sí con piquitos, pero menos pronunciados, para dar la idea de que es extranjero. Es negro, pero es extranjero. Eso es moreno, pero es extranjero. Sí. No es de aquí. No tiene afro, ¿no? No tiene afro. O sea, es algo que me gustó mucho. Te metes a las tripas de cómo se hace el cómic, incluso. Sí, esto estuvo increíble. No lo había visto yo en otro cómic. Me gustó mucho esa parte. Es de mis partes favoritas. Y cambió tiempo real. O sea, cambió tiempo real. Al siguiente panel ya lo pone como lo vemos en el resto del cómic. Y tú hubieras pensado, error de dibujo. No, no, no. Es perfectamente válido. Es una... Las últimas partes del cómic ya tratan mucho más de esos últimos partidos de esa temporada de los dragones de Bishop O'Dowd y de su camino hacia el juego de campeonato estatal, el juego que el Coach Lu perdió 8 veces, una de ellas como jugador, 7 veces como coach. Uh-huh. Y ahí los vamos a dejar. A ver. A ver. Sí. Ese tiro... el salto entre dos para iniciar el juego, ahí es donde los vamos a dejar nosotros. Y creemos que estar con una dinámica diferente en el café, que es de hecho iniciativa del señor Jin Luen Yang. Sí, es bien curioso esto, pero quisiera contextualizar diciendo lo siguiente. Este libro se lanzó en plena pandemia. O sea, justo... Métanse a su Facebook o Instagram de Jin Luen Yang y van a ver que él ya tenía programada a través de la editorial de First Second, ya tenía una gira, un book tour para promover Dragon Hoops en diferentes ciudades, sobre todo en escuelas, o sea, porque pues, es básquetbol de high school, ¿no? Pero justo cuando se iba a lanzar el libro, entra el tema del COVID, entra las restricciones, el lockdown. Y cuenta eso. Entonces, dice, yo ya tenía esto planeado, no lo puedo hacer, lo voy a hacer de la forma en que sé que puedo y que aprendí a hacerlo, a través de cómic. Y durante una semana más o menos, estuvo publicando diario tiras, o sea, en el mismo estilo de dibujo y todo de Dragon Hoops, con él como personaje, interactuando con una audiencia que él dibujaba, que era también la audiencia que le hacía preguntas en la vida real, en que le mandaba preguntas a un correo. Yo le mandé, no me tocó salir, desgraciadamente, qué lástima. Pero contaba muchas cosas ahí del libro, de cómo le estaba afectando lo de la pandemia. En retrospectiva me puse a ver, híjoles, qué optimista era Jin Luen Yang en ese momento de, pues vamos a salir muy pronto de esto, pues ahí la llevamos, pero, o sea... Es un muy buen documento de cómo estuvo este asunto y cómo le afectó a él personalmente y pues a la industria del cómic y a la industria editorial el tema de la pandemia. O sea, es muy interesante también ver esa parte. Yo creo que si algún día hicieran una edición revisada de Dragon Hoops, yo incluiría ese material, ¿eh? O sea, honestamente se me haría muy interesante incluirle eso porque retrospectiva va a ser... Si de por sí esto es un documento histórico de alguna manera, pues lo va a ser más, ¿no? Y dentro de eso, book tour virtual en forma de cómic, pues él propuso una guía guía de discusión, si quieres platicar acerca de Dragon Hoops. Preguntas que él propone que la gente que se reúna tipo book club o se ponga a hacer podcast como tus servidores, preguntas para abrir la discusión. Profesor al fin y al cabo. Porque profe. Y luego mi hermano atinadamente, los dos compramos nuestro libro en físico y llegamos cada quien con nuestro libro casi de texto a la clase del señor Yang. Porque profes. Porque nerds. Hijo. Nos ganó. ¿Eh? Mala onda. ¿Qué cosas? Así es esto. ¿Y qué creen? ¿Lo vamos a hacer? Sí, pues sí, si el profe Yang dice, pues... ¿Ni modo? ¿Ni modo? La primera está spoilerífica. No sé si quieras que la omitamos. La primera la vamos a omitir porque es spoiler acerca del trama del acerca libro. Del final, sobre todo. Así que vámonos con la segunda. O sea, disculpe, profe, pero no queremos perderle. Usted disculpe. Sí, exactamente. Están en inglés, pero vamos a hacer una traducción expresa aquí. Express. Exactamente. Mi hermano es bueno para eso. Bueno, la pregunta dice que propone Jin Luen Yang para abrir conversación. que el personaje de Jean, o sea, dentro del propio cómic, cuando comienza su historia, no está muy interesado en el básquetbol, pero muy rápidamente, verdaderamente se interesa por el juego. La pregunta es, ¿a ti te gustaba el básquetbol antes de leer este libro? Y si no, ¿cambió tu punto de vista tras haberlo leído? Mira, la respuesta, señor Carmix, es... ya me gustaba. Mucho. Por mucho. A mí también. Me encantaba. De hecho, en buena medida... o sea, era un libro de Jean Lenjack. Lo iba a comprar. En buena medida también, no me pude esperar a absolutamente ninguna otra cosa por tenerlo, porque sabía que iba a hablar de básquetbol. Combina tres de mis cosas favoritas. Cómics, Jean Lenjack y el básquet. ¿Cómo no tenerlo, no? ¿Cómo no tenerlo? Sí, la verdad. Yo en lo particular sí. O sea, me encantaba el básquetbol. Lo jugué poco a nivel amateur. No fui muy bueno. Yo jugaba más de poste pues, porque grandote. Para mí, creo que siempre fui de los más altos de mi salón. Entonces, no tenía tanta movilidad, pero la llevaba. Me gustaba también la idea de un cómic de básquetbol de este lado del charco, porque yo conocía a Slam Dunk. Ah, okay, y me gustaba okay. mucho Slam Dunk, me gusta mucho. Lo sigo comprando, de Panini, por cierto. Y como que quería ver esa sensibilidad de, pues, a ver qué onda. Y el hecho de que fuera una historia así de Jean Lenjack, pues dije, pues... después de haber traducido al señor durante varios números en camita, dije, sí, jalo. Sí, pero me encantaba el básquetbol. Así que, pues, ahí no hubo mucha diferencia en opiniones, pero bueno. Ahora, ¿cambió tu punto de vista del básquetbol después de leer el libro en general? Sí, por supuesto, porque me da mucho más contexto. Sí. Hay muchas cosas que yo no conocía. Les digo, la parte del básquetbol femenil, por error, había ciertos puntos que en retrospectiva medio los tenía en cuenta, pero no, nunca los consideré mucho. Que eran los principios de las ligas profesionales, donde los equipos apelaban a una sensibilidad étnica para que los fueras a ver. Wow, cierto. Había un equipo que se dejaba barbas como de judío para sentar que todos eran judíos. Había un equipo de jugadores que eran todos de ascendencia asiática y que tenía que hablar cantonés en la duela, cuando muchos de ellos hablaban mejor el inglés, porque ya eran nativos de Estados Unidos. Y los más famosos es que eran el equipo de personas negras completamente, que eran los Harlem Globetrotters. Harlem era el apelativo para no decir black. Sí. A la postre, los Harlem Globetrotters, que tú lo sabes, siguen siendo un fenómeno, ¿no? Ya diferentes generaciones de los Harlem Globetrotters, pero sí. Y ya no es básquetbol competitivo, sino de espectáculo, de exhibición. Uh-huh. Vieron a México N veces. Varias veces. Es decir, que sí cambió mi perspectiva porque me da mucho más contexto y quiero saber más. Yo también, porque no tenía ni la más peregrina idea, más allá sobre todo del básquetbol femenil, pero no tenía la más peregrina idea de cómo era ese microcosmos, no sé, ni tan micro, del básquetbol de las preparatorias, específicamente de California, y es fascinante. Muy, muy interesante. Y más después de ver, oye, de este básquetbol salieron este friego de estrellas que seguiste durante mucho tiempo. ¡Wow! Me encantó eso, ¿eh? Me encantó, sí. La siguiente pregunta dice, la historia del básquetbol juega un papel muy importante dentro de Dragon Hoops. Una de las constantes en el juego es definida por sus factores limitantes. A veces esos límites son físicos, como no necesitar ventanas para romper, o culturales, ¿no? O culturales, como ciertos elementos que eran considerados no apropiados para mujeres. ¿Qué otros factores limitantes forjaron la temporada de los dragones dentro de la historia de Dragon Hoops? Una, yo creo que era el tiempo. Yo creo que una de las grandes limitantes que tenían era el tiempo que tenían para ganar, porque ya todos eran senior. La mayoría, o sea, de esos jugadores, muy poquitos iban a quedar para el siguiente, podríamos decir, para la siguiente temporada, y que se iban a subir al tren del rebuild, que es un momento muy pesado para un equipo en general, y un equipo de básquetbol ni se diga, ¿no? Porque es volver a empezar. Y creo que ese es uno de los factores más limitativos. Y otro a nivel físico que se toparon fue el clima. El clima les restó algunas cosas ahí. Es cierto, hacen mención varias veces del clima. Ellos están acostumbrados más bien a jugar en el clima de California, que es cálido. Y de repente los mandaban a jugar a lugares no tan cálidos y la sentían. Sí. Yo creo que uno de los factores culturales que siento que pesaron bastante es ese ni tan velado racismo que existe todavía contra los jugadores negros, por supuesto, pero en Estados Unidos, si no te ves como de por ahí, hijo, así te va, ¿eh? Sí, porque fueron en una de esas a un estado más redneck, donde eran blancos de Blancolandia, ¿no? Y mira, de menos eran racistas, pero acertados. Le decían que era de la India a Jibin, a este Alex Kyungan Shao, más bien le decían que era chino. Pues sí, o sea, eran racistas, pero por lo menos eran aceptados, eran acertados. O sea, creo que es algo que sí limita más le forjó la temporada de los dragones. Ok, entonces nos vamos con la pregunta número 4. Dice, a lo largo del libro, Jin se da cuenta de que tiene más en común con el Coach Luke que de lo que había anticipado, o sea, él creía que no. ¿Alguna vez has vivido alguna experiencia similar en tu vida donde has encontrado como un punto en común con alguien que creías que no lo tenías? No, yo no puedo decir eso. Yo quizás sí, por mi equipo de trabajo, por ejemplo, actual, donde trabajo hoy, pues sí. Sí he encontrado que a lo mejor, por ejemplo, yo no sé codificar. Pero, ¿sabes? Con varios de mi equipo, con quien he... como que encontramos un punto en común para platicar, fue con del manga. Porque hay varios cuates ahí que son desarrolladores, que tienen cierta formación que yo no tengo, son ingenieros, pero muy amantes del manga y el anime. Entonces, mira, de ahí salió como que buena... Bueno, es algo con lo que encontramos un punto en común. Y se ha vuelto interesante platicar de esas cosas. Ok, nice. El siguiente tópico que nos sugiere por ahí Jin Long Yang dice: a lo largo de Dragon Hoops hay una constante tensión creada por las expectativas que los dragones tienen. A veces stakes, expectativas, uh-huh, apuestas. Sí, exactamente. Lo que se espera de ellos. Lo que se espera de ellos, lo que está en juego es grande, como jugar un campeonato estatal. Pero también hay algunos que son más pequeños. Pequeñas decisiones que pueden tener un resultado mucho mayor. Como por ejemplo, quién tiene mayor tiempo en el juego o quién no. ¿Hay alguna diferencia significativa dentro de las dos? ¿O es...? ¿O es básicamente lo mismo la expectativa que tienen el jugar básquetbol que para establecer una carrera a escoger mejor escribir un libro? ¿Es una pregunta difícil? Sí, eso es una pregunta complicada. ¿Es igual de difícil tomar decisiones a nivel pequeñas o grandes, o sea, que saquen resultados que pueden ser muy grandes? O sea, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque cuando tomas una decisión a veces pequeña, no tienes ni idea de si va a tener un resultado mayor de lo esperado. El efecto mariposa, ¿no? Sí, no tienes. Así que es difícil contestar esa pregunta. Ay, ay, ay. Yo creo que a través de todo el libro, todas las personas involucradas sabían lo que estaba en juego. Que para el microcosmos en el que ellos vivían, porque hay que ser sinceros, dentro de lo... ¿cómo dicen? El deporte es de las cosas... Es lo más importante de lo que no es importante. Ok. Así dicen en las noticias. Órale, nunca había escuchado eso. Sí, varias veces lo escuché. Cuando reportas algo en un periódico, en un programa de noticias, etcétera, la primera sección de las cosas no importantes de entretenimiento y deporte siempre es el deporte. Ok. Porque genera mucho dinero. O sea, para efectos de vida o muerte en el mundo, el deporte no es importante. Ya lo vimos. En general no es importante. Lo hemos visto ahorita, ¿no? Sí, con la pandemia nos valió cacahuate. Pero dentro de esas cosas que no importan, importan mucho porque generan mucho dinero. En ese microcosmos que es el participar en un campeonato deportivo, todos sabían cuáles eran las expectativas y cuáles eran las apuestas, que para ellos eran bastante altas, pero hay un jugador que se hace mención casi al final del libro, que es una persona que decidió: una vez que acabe este campeonato, yo ya terminé mi carrera de básquet. Incluso él sabía. Siento que que las expectativas son distintas, o sea, las apuestas entre, por ejemplo, escribir un libro acerca de básquetbol y jugar la temporada, son distintas, pero son igual de importantes para su ejecutor. Ok, suena interesante. Y pues sí, yo coincido contigo de que no sabes, esa decisión chiquita sí puede tener grandes consecuencias, para bien o para mal, ¿no? Y, o sea, sí pareciera que son resultados diferentes, pero al final, como es que ser humano, o sea, el hecho de jugar un deporte, escribir un libro, publicar algo, encontrar un trabajo, definir un plan de carrera, etcétera, como es un quehacer humano, sí, yo creo que decisiones chiquitas pueden moldear cosas grandes. La siguiente pregunta que propone el buen profesor Jin dice, ¿crees que el formato de novela gráfica le permitió a Jin mostrar de mejor manera el suspenso y la acción de los juegos de básquetbol? ¿Cómo crees que él pudo haber sido diferente el libro si se hubiera escrito en prosa? Esa es una de las preguntas que todo fan y todo creativo de cómics hacen alguna vez en la vida. Y la respuesta es bien diferente. Sí. Es manejar un ritmo muy distinto. Hay muchas escenas de mucho suspenso durante el libro que se manejan bien porque para llegar a ese momento de suspenso cambias de página. Tan sencillo como eso. En un libro no es tan sencillo. Sí, exacto. Es el lenguaje del cómic es único, lo hemos platicado varias veces, y el yo creo que especialmente para este tipo de historias en la cual hablamos del básquetbol, que es un deporte que ya lo hemos dicho, es sumamente espectacular, que requiere ritmo, que requiere incluso ciertas tomas o cierta visión de cómo lo ves, tanto como jugador como espectador a través de televisión o cuando estás en la cancha, sí requiere como necesariamente más acción. Y describir la acción en palabras se puede, tan es así que pues se narraban partidos a la fecha, ¿no? Por radio, y el narrador pues te lo tiene que describir de la mejor manera que posible para que tú te lo imagines. Se puede hacer, sí, pero creo que si hubiera sido un libro mucho más grande, muy seguramente, y yo creo que se hubiera visto limitado en la cantidad de temas o personajes que hubiera podido contener. Yo creo que si hubiera sido esto prosa, hubieran sido unas, no sé, 1,000 páginas, tal vez, si hubiera sido exactamente igual. Yo creo que hubiera tenido que reducir mucho algunas cosas para evitar tanta descripción. Creo que ese hubiera sido como la limitante, ¿no? Sí, hubiera sido mucho más descriptivo. No sé si hubiera sido tan espectacular. Sí. ¿Quién sabe? En fin. El siguiente tópico que propone el señor Yang es que al principio del libro, Jin se identifica a sí mismo como un teacher nerd. Pero durante su tiempo con el equipo, él explora intereses y experiencias que eran totalmente nuevas para él y se convierte en un fan de los deportes. De manera similar, al final del libro, un jugador de nombre Austin Walker decide, es quien yo les mencionaba, que ya no quiere jugar básquetbol. Ahí va a terminar su carrera para enfocarse en ser estudiante. ¿Considera uno que hay otros personajes dentro de Dragon Hoops que cambian la manera de ser, en la que ellos cambian su manera de considerarse a sí mismos? Y si alguna vez nosotros hemos pasado por algo así. Creo que otros personajes que cambian así, no quiero mencionarlo tan así, pero hay cierto epílogo con la familia de Jin, que no sé si sea dramatización o no, pero creo que eso cambia bastante. Otro de los personajes que siento que cambiaron por la forma en la que se desarrolla su historia y cómo Jin nos lo cuenta, son esos primeros dos jugadores que yo creí que iban a ser los principales, Ivan Robbie y Paris Austin. Siento que ellos cambian, no sé exactamente en qué grado, pero sí veo en qué sentido, hacia lo que le pasa a cualquier chamaco que cruza ese umbral de la preparatoria, de dejar la preparatoria. ¿Empiezas a madurar? Sí, es normal, es el coming of age de alguna manera, ¿no? Yo creo que también le pasa, y es muy palpable, con Alex Chao, el jugador de origen chino, que al principio nos lo presentaban un poco aislado. Culturalmente y físicamente aislados del resto del equipo, sí jalaba con ellos, sí iba a los partidos, pero mientras los demás estaban en el cotorreo, comiendo una hamburguesa juntos o lo que sea, pues él estaba ahí de ladito, comiéndose un sushi o algo, oyendo música él solito y los demás cotorreando. Y ya después lo ves integrado al equipo. Hay una parte en la que incluso lo hacen parte del chiste, o sea, lo hasta le hacen como, cada que anotaba le hacían como una seña así como de oh, chao, algo así, ¿no? Muy, muy de reverencia, que él decía, pues estaba mal hecha, pero lo hacen en buena intención, ¿no? Y se empezó a formar parte del equipo, más allá del equipo que juega, de volverse una parte de la familia. Creo que hay un crecimiento ahí interesante de él, de manera muy orgánica, por la simple convivencia tan pues, prácticamente diaria con otro grupo de chavos, que pues te obliga a entenderte bien para jugar y también para ser buenos amigos. Ok. Y la última pregunta, el último tópico que propone Yin Long Yang, dice, el coach Lu, a través del libro, dice varias veces, tienes que conocer tu pasado si quieres conocer tu futuro. ¿Qué crees que signifique y cómo crees que Yin lo interpreta este dicho? ¿Y cómo lo interpretaría uno en su propia vida? No sé bien cómo lo interpreta Yin. Creo que Yin lo que hace es fijarse en la historia literal del básquetbol y nos lo muestra aquí. Para demostrar que el básquetbol está en constante cambio y evolución y que lo único que podemos esperar en años venideros es que cada vez cambie más. Uh-huh. Siento que eso es lo que quiere mostrar y más o menos esa es la forma en la que yo siempre interpreto esa parte. Dicen que el pasado es cíclico, más o menos sí, desgraciadamente para muchas cosas malas se ven ciertos ciclos, ¿no? Otra vez hay nazis. Maldita sea. Sí. Pero hay... Y el progreso, como dicen, el progreso de la humanidad no es lineal. No es lineal. De repente hay retrocesos, de repente hay grandes momentos de avance, de repente está muy estancado. Yo creo que hay que conocer... Vamos a ponerlo en un microcosmos donde sea un poquito más manejable para todos. En el mundo del cómic... A mí me gusta leer acerca de cómo era el cómic hace muchos años, de cómo era la industria hace años, etc. Para saber un poquito de... Ver qué estamos otra vez haciendo, ver por dónde va, qué podemos esperar del cómic. Y si algo me ha enseñado, en general, todo, es que conocer el pasado te sirve para prepararte para el futuro, pero nunca lo vas a conocer. Llega un momento en el que dices, ah, ok, esto no lo esperaba. Por supuesto, yo creo que sí te sirve para anticipar. O sea, en muchas cosas, la estadística, la historia te ayuda a predecir ciertas cosas, comportamientos, situaciones que puede vivir el mundo. Pero, pues, la verdad es que es la teoría del caos de este... ¿De cómo se llama? El de Jurassic Park. ¿Ian Malcolm? De Ian Malcolm. Es un poco eso, o sea, pues tú crees que tienes todo controlado, pero pues de repente las gotitas se pueden ir por otro lado, aunque tú predecías que iba a ser de una manera. O sea, te ayuda a predecir, quizá no es el resultado que esperabas, pero te ayuda más o menos a prepararte. Yo lo veo ahora con el caso de esta pandemia. Yo creo que en un futuro, si somos inteligentes, o por lo menos... Me reí muy feo, perdón. O por lo menos si hay personas inteligentes que ya vivieron esto, pues en un futuro quizás estemos un poquito más preparados quizá no enfrentar el mismo tipo de enfermedad, pero sí a entender que la vida puede cambiar y que tienes que adaptarte, ¿no? Yo creo que eso sí, y lo más curioso, quizá en 100 años vuelva a haber otra pandemia y nadie se acordó, o ya lo vean como algo que históricamente pasó y que crean Que la gente exageró, no sé, y sea cíclico, pero al menos habrá alguien que dentro de 10 años, 20, 30, estudie este fenómeno, estudie cómo se movió, no solamente el tema de la salud, sino la economía, el arte, la ciencia, etcétera, alrededor de un evento que para bien o para mal, a la Watchmen unió al mundo, ¿no? Todos contra el mismo enemigo, aunque en la vida real yo creo que algunos habrían ido a abrazar al calamar, ¿no? Pero en fin, ya me imagino que así hubiera sido. Mira, unos irían a abrazarlo, otros dirían que no existe, aunque se los esté comiendo, ¿no? Sí, exacto, algo así hubiera pasado. Pero creo que aprenderemos, quizá no hacer con la misma efectividad enfrentarlo, pero aprender a hacerle frente a otro tipo de adversidades podría ser, yo creo que sí. Bold of you to assume humanity will last another 100 years, pero bueno. Ah, ¿sí? ¿Dónde escuché eso? En muchos lados, pero eso me gusta esa frase, de veras, como que, qué optimista eres, ¿no? Pues sí. ¿Sí? ¿Qué canijo? Y esos son los tópicos que recomienda. Y sí, busquen la página, es readdragonhoops.com. Así, read de leer, lean dragonhoops.com. Y sí, es, lo publicó Jin Luen Yang. Así de, esta es la guía. Si quieren armar su grupito de lectura, contesten estas preguntas para abrir la conversación. O háganlo al revés como nosotros para cerrar la conversación. Y me entregan un reporte para mañana, un ensayo de 1,000 palabras. Con formato APA, sino qué chiste, sino ¿no? Sino cuál es el sí. Chiste. Espacio, single space, por cierto. Arial 12, ¿no? Oh, Calibri 11. Calibri, sí, Calibri 11, sino qué chiste. Arial está muy grande. Sí, exactamente. Porque maestro Yang, ¿no? El profe, sí. Qué cómic tan divertido, de veras. Creo que nunca habíamos hecho algo así. No. Nos dio para hablar, pues, mucho de muchas cosas que nos gustan mucho, del básquetbol, del mundo del deporte. O sea, ves qué bonito es el cómic, se puede hablar de lo que quieras. Sí. En el cómic se puede hablar de lo que quieras, es fantástico. Yo creo que es uno de los reviews más retadores que nos tocó, porque es de por dónde le entramos. Porque creo que el libro es de cómo le entramos. La verdad es que sí, es tiene mucho mérito poder tener ese tipo de obras que existan, ya me hace el mundo mejor. Sí. El poder tenerlas a nuestra disposición, poder leerlas, comentarlas con ustedes, es todavía, todavía más pachón. La verdad es un libro, no me voy a cansar de recomendarlo cuantas veces sea necesario, de veras, consíganlo, es fenomenal. Me encantaría que hubiera una traducción al español. Me encantaría hacerla. Porque más gente merece tener la oportunidad de conocer esta historia tan extraña, tan mundana y tan extraña al mismo tiempo. Y si se pregunta, el único spoiler que les quiero dar es, que no es un spoiler, es un teaser. Oigan, alrededor del review dijeron que el señor Yang estaba pasando por un cambio muy importante en su vida, pero nunca dijeron cuál es. Estaba en la decisión de si dejar de dar clases por completo y dedicarse 100% al cómico, ¿no? Uh-huh. Que no era una decisión fácil, o sea, una esposa, 3 hijos, casa que mantener. ¡Canijo! Digo, no, durante el libro no queda claro si su esposa trabajaba, no sé, creo que no. O tal vez sí, pero, o sea, se nota que el señor Yang es el sustento de la familia, ¿no? Es el sustento, exacto. Una decisión difícil que si la tomó, ¿no? No, sabemos, léanlo ustedes. Sí, exactamente. Pequeño spoiler, sigue haciendo cómics. O sea, tomó la decisión de dejarlo todo y solo hacer cómics. No sabemos. Léanlo. Pero el señor sigue haciendo cómics. Y por favor, señor Yang, siga haciendo cómics. Por favor, siga haciéndolos. Sí. Consigan su obra, porque si no, el señor deja de hacer cómics. Sí, exactamente. Cómprenle cosas a Jin Luen Yang. Ya, no nos cansaremos de recomendar sus obras anteriores. Claro, claro. American Bird Chinese. Oh, chulada. Chulada. Boxes and Saints, si tienen el estómago para ello. La verdad es que sí, ¿eh? Es hermoso, pero te llegas a sentir mal. Sí, la neta. Avatar de Last Airbender, todo lo que escribió. Es una joya. Super Guion Man. Bueno, New Super Guion Man. Súper divertido el cómic. Exactamente. Ahora Shang-Chi. Próximamente Shang-Chi. Otra historia de Superman en DC Comics. Future State. Así que, pues, sí. Hay Jin Luen Yang para rato. Hay Jin para rato y me da mucho gusto. Pues llegamos al final de este programa. Esperamos que les haya parecido divertido. Si no, ya lo escucharon. Llegaron al final. Exactamente. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.